uno como político, otro como social, y les dejo la palabra a ellos, ¿no? Pues no sé, estamos hablando de cómo haríamos la charla, a ver que falle un poco, pues bueno, lo de hacer un esbozo, un somero esbozo, pues es bastante difícil porque se trata de, yo qué sé, de 30 años repletos de acontecimientos. Acontecimientos además son bastante importantes para el presente, o sea, decisivos, ¿no? Entonces, contarlo todo sería muy prolijo, entonces vamos a intentar resaltar lo más importante, ¿no? Él ha vivido, pues eso, digamos, la parte de los presos políticos, aunque claro, todo presente, y yo voy a contar más bien la de los presos comunes o sociales. Entonces, de lo que se habla aquí, pues es de la lucha contra la cárcel, o de, no sé, o sea, de la lucha de los presos contra la cárcel. Evidentemente, la lucha de los presos contra la cárcel es la respuesta de la lucha de la cárcel contra los presos. O sea, la cárcel es una máquina de destrucción, ¿no? Entonces, además de las motivaciones políticas que pueda tener cada cual, en las luchas sociales, en este caso, digamos que hay motivaciones, digamos, de supervivencia. Es decir, tú estás en la cárcel, o sea, la cárcel está diseñada, pensada y montada para destruirte, y tú, si no quieres, para destruirte como ser humano, evidentemente. Entonces, si no quieres sucumbir, tienes que luchar. Entonces, ahí hay... Yo lo voy a abordar un poco desde ese punto de vista, aunque bueno, el tema de la división entre presos políticos y sociales es bastante importante para mí, y también es bastante importante ponerla en cuestión. O sea, no digo borrar la línea, pero sí estar ahí, pasar a un lado, pasar al otro y ver qué significa, ¿no?, esa división. Entonces, bueno, yo lo que le propongo hacer es, vamos a ver, es un poco hacer como un esbozo, sí, o sea, trazar una línea, un eje cronológico, digamos, en el cual se puedan colocar, pues, las diversas luchas que no ha dejado de haber dentro de la cárcel desde que murió Franco hasta hoy, prácticamente. Yo no lo hago por contar una historia del pasado, sino porque realmente todavía hoy me interesa la lucha contra la cárcel. Entonces, habiendo vivido de cerca, pues no sé, las últimas experiencias, por ejemplo, la de la lucha contra el FIES, etcétera, etcétera, pues he visto que esta, en comparación con otras, pues es una lucha que ha tenido unas debilidades muy fuertes, y una de las principales es la falta de realismo de los que han intervenido en ellas, ¿no? Y también una falta de realismo, pero bastante inquietante, porque es una especie de lucha que no ha abandonado jamás una especie de terreno de ficción en lo que se refiere a la calle. Entonces, en fin, yo pienso que la experiencia, los que han tenido esa experiencia y los que de alguna manera la reciben, necesitan criterios para juzgar esa irrealidad de lo que sucedió, ¿eh? Y entonces es buen criterio para esto comparar esas luchas semificticias, o sea, contaminadas de falsedad, con luchas un poco más reales, ¿no? En el sentido de eso. Por lo tanto, lo que yo me propongo hacer es eso, o sea, empezar por la COPEL, porque el momento de la COPEL, o sea, el momento, digamos, de la rebelión de una parte importante de los presos sociales en todas las cárceles del Estado, durante un momento político así muy importante, que es el de la transición, es decir, el momento de la democratización del franquismo. O sea, el franquismo sea, no ha habido realmente una transición de una cosa u otra. Ha habido un momento, la transición de una fase a otra fase de lo mismo. O sea, nosotros vivimos hoy todavía en el régimen franquista democratizado, con un Juan Carlos que fue puesto en el poder por Franco y, en fin, o sea, este régimen pues sirve a los mismos intereses que aquel, oprime a los mismos y utiliza las mismas armas. Entonces, en ese momento de transición, de cambio, pues se produjo la intervención pues de otros, entre otras fuerzas, entre otros movimientos de los presos sociales, pues eso, pidiendo que amnistía, ¿eh? Amnistía para los presos comunes, ¿no? O sea, los presos sociales, los presos comunes, los delincuentes, proclamaban su condición de presos políticos. Ellos decían que eran también presos políticos y por lo tanto exigían, ¿eh? No lo pedían humildemente, que se ampliara la amnistía también a ellos. Era una época que era la época también de la lucha por la amnistía política, ¿no? Entonces, había muchas perspectivas, ¿no?, para considerar la lucha por la amnistía. Por un lado, pues estaba la perspectiva de los reformistas, ¿no?, de los pactistas, o sea, de los que pactaron con el régimen franquista su democratización y de alguna manera se sumaron al régimen resultante a cambio de su parte del pastel. A estos le pasaba con una amnistía política, digamos, para los delitos de opinión, ¿no?, delitos de políticos, pues eso, o sea, aquello que era delito en un régimen autoritario, pero no podía serlo en un régimen, llamémosle democrático, pues esos delitos debían ser amnistados, pero nunca los delitos violentos, los delitos de sangre, lo que ya por entonces se llamaba terrorismo, ¿no? Entonces, la primera amnistía que se concedió, que fue, a ver si tengo aquí las fechas, bueno, lo primero que hubo fue el 30 de noviembre del 75, y no sé si sabéis que Franco murió el 20 de noviembre, el 30 de noviembre, pues Juan Carlos firmó un real decreto y de indulto que salieron 2.500 presos políticos. Son 2 meses después, en 1976, en julio-agosto, no estoy muy seguro, o sea, se decretó la primera amnistía, pero era, eso se llamó por parte de la prensa y tal, amnistía con cuentagotas. O sea, iban saliendo los presos, pero con mucho control y desde luego no se quería soltar a ningún preso que, por así decirlo, se proclamara revolucionario, desde luego no se quería soltar a ningún preso que estuviera preso por delito de sangre. Esto trajo consigo pues una presión muy fuerte, sobre todo en Euskadi, pero también en Cataluña y en prácticamente todo el Estado, por medio de manifestaciones ilegales, y en muchos casos bastante violentas, pidiendo amnistía total. Pero eso, la amnistía total, para muchos significaba que se incluyera también a los presos que tenían delitos de sangre. Pero para otros, por ejemplo, para los presos sociales, para la gente de la COPE, significaba que se incluyera también a los sociales, ¿no? Entonces ahí había, yo por ejemplo en aquella época, yo no estaba preso, estaba en la calle y bueno, pues yo estaba en unos grupos que se movían por barrios y tal, y participábamos en todas esas manis. Ahí había como dos tendencias, los que querían que las manis fueran procesiones y los que queríamos que fueran batallas. Entonces, nosotros, una vez, o sea, no sé, ellos decían abajo la dictadura, nosotros decíamos muerte al capital, ¿no? Ellos decían libertad y estatuto de autonomía, no sé, nosotros decíamos poder obrero, ¿no? Yo qué sé. Ellos decían amnistía, nosotros decíamos amnistía total, ¿no? Ellos decían presos a la calle. Nosotros al principio decíamos comunes también, ¿no? Pero luego ya decíamos políticos también, porque para nosotros tenían que salir todos los presos, ¿no? Esto era, digamos, el reflejo de la calle de lo que estaba pasando en la cárcel, y en la cárcel lo que pasaba es que al ritmo de las amnistías, pues digamos que se iba organizando un movimiento reivindicativo de los presos sociales porque se les incluyera también en la amnistía. Y en fin, pues ahí se produjo, pues una, o sea, se produjo un, pues bueno, vamos a ver si lo puedo contar rápido, o sea, lo puedo esbozar rapidito. Esto empezó sobre todo en Carabanchel. En Carabanchel, pues eso, en julio, o sea, cuando se produjo la primera amnistía, o sea, ya se produjo en la Quinta Galería un plante que todos los presos de la Quinta Galería de Carabanchel se sentaron en el patio y se negaron a ir a talleres, los que tenían que ir, los que tenían destinos a ir a los destinos, hicieron un plante, es decir, se negaron a cumplir ninguna orden. Hicieron una sentada ahí, que en el talego supone que en el talego tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y si no lo haces, sancionado. Y ahora, y entonces se partía la cara, y ahora también, por cierto. Entonces, pues significa toda una galería, las galerías de Carabanchel son enormes, igual caben 500 personas, bueno, 300, pues eso, toda una galería que se niega a hacer nada, o sea, cumplir órdenes, en reivindicación de la amnistía. Entran los antidisturbios y los corren a hostias y aquello lo disuelven. Y en ese mismo momento, en la séptima galería, se sube todo el mundo al tejado, pues eso, con una pancarta, con una serie de pancartas que dicen, pues, amnistía total, indulto para los comunes, pedimos una oportunidad, reforma del Código Penal, etcétera, ¿no? Bien. En ese momento todavía no existe la COPE, ¿eh? Entonces, pues, ¿qué es lo que hay? Al final, pues, estos están en el tejado unas horas, tal, bajan, con la promesa de que no habrá represalias, pero inmediatamente se nos traslada en condiciones especiales, completamente, o sea, y violentamente a Otaña, Zamora y tal y cual. Pero al día siguiente hay movimientos parecidos en La Coruña, en la prisión de La Coruña, en Córdoba, en San Sebastián, y en esa semana pues hay huelgas de hambre, de solidaridad, en muchas cárceles del Estado, ¿no? Bueno, pues hay que decir que en ese momento nadie se declara en favor de los presos sociales en la calle, más que los incontrolados que tal, y la CNT hace una declaración formal que se publica en el CNT, supongo. Dice, CNT hace público un comunicado a través de su Comité Nacional de Presos en el que reclama la liberación de todos los encarcelados políticos y sociales, ¿no? Y también en la iglesia de Nuestra Señora de la Montaña, en Moratalá, se encierran un centenar de familiares de presos sociales y permanecen ahí durante un mes, reivindicando pues eso, la amnistía. Y ahí se constituye la FAPE, la Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Expresos, ¿no? Esto es, digamos, no el principio, porque hay otros antecedentes y tal, pero es un momento importante y tal. Luego, la COPE, digamos, o sea, en ese momento pues hay una serie de gente en Carabanchel que se dan cuenta, o sea, de que ahí hay unas posibilidades, o sea, de conseguir algo. Y además entran en contacto, yo lo sé porque me lo han contado, a través de un asistente social que había allí, con un grupo de abogados jóvenes del Colegio de Abogados de Madrid, en el cual pues hay mucha gente pues de la extrema izquierda, ¿no? O sea, de muchas tendencias, ¿no? Entonces, esta vez pone en contacto con ellos, entonces estos abogados se ofrecen a representar cada uno de ellos, pues a uno, a dos de los otros. Entonces ahí empieza una relación que será bastante importante, porque los abogados son, digamos, gente de izquierda que tiene muy crítica con el sistema, pero con unos fundamentos jurídicos. Entonces, entre los unos y los otros se elabora una plataforma reivindicativa que es, como dice, creo que es aquí, como una fotografía crítica del sistema penal, ¿no? Entonces, la plataforma reivindicativa incluye como reivindicación principal, evidentemente, la amnistía total, pero también, por ejemplo, pide la abolición de las jurisdicciones especiales, por ejemplo, la ley de peligrosidad social, antigua ley de vagos y maleantes, que es una ley que impone medidas de seguridad, es decir, prisión, pero sin ningún tipo de garantía, sin juicio ni nada, pues para homosexuales, para vagos, para prostitutas y para cualquiera, incluso hay gente que ha sufrido la libre ilusión social por llevar el pelo largo, así, o sea, por llevar el pelo largo y tener una estética macarrilla, como entonces, ¿no? Llevar plataformas y pantalones de campana y todo eso, ¿no? En fin, luego hay una ley de bandidaje y terrorismo, que es una ley del franquismo para combatir el maquis y que todavía está en vigor entonces, y que, bueno, pues la gente que coge armas y tal, pues sufre esa ley, que es como una ley antiterrorista, pero de otro lado. En fin, y así sucesivamente, ¿no? Luego, pues, no sé, tienen por la depuración de los cuerpos represivos, sobre todo de los carceleros fascistas, piden la reforma del Código Penal, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso, se va formando una plataforma reivindicativa y bueno, en febrero del 77, digamos que por así decirlo, se funda la COPE, ¿no? Se funda la COPE, que es un núcleo, 8 o 10 personas que empiezan, digamos, a agitar, ¿no? Y hacen panfletos, pues escritos en letra muy pequeñita, a mano, ¿no? Y los van dejando pues en el comedor, en los pasillos de comunicaciones, para que la gente lo lea, y bueno, pues ahí se va ganando cada vez más gente, pues ya no es una, hombre, la conciencia política que se va adquiriendo ahí, o sea, viene pues directamente de la lucha y de la necesidad y el deseo de libertad, y de que se dé ahí una correlación de fuerzas que puede ser favorable a los presos. Entonces, los presos se toman conciencia de que pueden ser una fuerza y se organizan como fuerza, se autoorganizan. Al principio en un grupo pequeño, igualitario, que agita y hace como propaganda de unas ideas prácticas, muy prácticas, determinadas, y después cada vez más en asambleas, primero semiclandestinas y luego consentidas, porque los presos ya tienen una fuerza y a lo mejor a la dirección del centro les conviene más dejarles que hagan asambleas y ver qué demonios quieren, qué están haciendo, que se organicen de ese modo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se emite el primer comunicado que habla de la COPEL, más o menos en enero del 77, donde se habla de la tabla reivindicativa y tal y cual, y bueno, a ver, está el motín de febrero en Carabanchel, que es el motín del hospital penitenciario, o sea que en el que pues es una serie de creo que es la primera autolesión colectiva que se produce, en la que pues la gente que está porque después del motín de julio a la gente que ha participado los meten en la rotonda. La rotonda es una zona de la sexta galería que está en medio en construcción y tal, pero que está separada de las demás galerías. Y ahí tienen a lo mejor a 40 sancionados por el motín de julio. A otros los han llevado caña, que ahí hay un motín muy fuerte. No, después, bueno, da igual, tampoco es cuestión de contar todos los acontecimientos y tal. Y bueno, pues esta gente en un momento determinado deciden autolesionarse y se cortan las venas todos ellos, y bueno, como son los primeros y tal, igual que autolesionan unos 40 o 50, los tienen que llevar al hospital penitenciario, pero en el hospital penitenciario, o sea, los llevan los antidisturbios y ya hay una intervención de los antidisturbios, etcétera, o sea, malos tratos y tal y cual, y bueno, pues ahí la gente que se queda ingresada sube al tejado, se produce un motín, en fin, la cosa continúa y cada vez se va uniendo más gente y tal. Luego termino enseguida. Luego vamos, el 14 de marzo, o sea, del 77, es la siguiente amnistía, que también trae consigo, pues, en Carabanchel y en otros sitios, movimientos de este tipo, ¿no? Pues eso, hay una serie de motines, a ver, o sea. Y bueno, el punto culminante de esto es en el 77, el 18 de julio del 77, y no es casualidad, ya se ha estado planeando pues una acción fuerte, masiva y tal y cual. Entonces, bueno, pues la gente de la rotonda, o sea, se autolesiona masivamente, o sea, y lo sacan, pues eso, para llevarlos al hospital, etcétera, etcétera. A medida que van pasando por la cárcel, el camino de la puerta para ser llevados al hospital, y la gente les va viendo, sangrando, como van, etcétera, etcétera, o sea, el personal espontáneamente, o sea, O sea, va empezando a romperlo todo y a subirse a los tejados. Ese día sube al tejado de Carabanchel cerca de 1.000 presos. Y ocurre que además, se produce la batalla de Carabanchel con los antidisturbios, helicópteros, todo tipo de, incluso fuego real, incluso parece que hay un muerto, un tipo que se cae del tejado y tal, y algún por ejemplo, a uno le dan un pelotazo en el ojo y lo dejan tuerto, al sargento Jaime, parece que es, y así sucesivamente. El problema es que esto tiene un gran eco, porque los abogados jóvenes, hay como un cierto apoyo social, los abogados jóvenes, la FAPE, una serie de intelectuales que apoyan el tema, el diario El País, que en aquel momento, pues lo que acaba de empezar y tal, pues es bastante izquierdoso y tal, y defiende que algunas otras publicaciones, en ese momento digamos de la libertad de prensa, se están haciendo como experimentos. Esto tiene un gran eco, y bueno, ya han tenido eco las anteriores movidas y tal. Lo que ocurre es que en 2-3 días se ponen se amotinan las cárceles de 20, de 30 ciudades al mismo tiempo. Entonces, bueno, esto es la proclamación, pues, de eso, de una rebelión que afecta, pues, prácticamente a todas las cárceles, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí esto se empieza a considerar, pues, es lo que ellos dicen, o sea, la cóper o la lucha de los presos empieza a ser un problema de Estado. Esto, vamos a ver, yo os he explicado cómo surge la cóper. La cóper surge en Carabanchel, es un grupo determinado al que luego se van sumando, pues otros presos de Carabanchel, y digamos que la cóper empieza a extenderse por el Estado, pues de esta manera. Es decir, la cóper es una plataforma reivindicativa, unas tácticas, las reivindicativas también, las autolesiones, la subida a los tejados, etcétera, etcétera, que espontáneamente en otras prisiones se imitan, se adoptan. No es una organización formal, o sea, la organización es asamblearia, es igualitaria, y digamos que la coordinación, pues, se produce de ese modo, espontáneo. Es un movimiento de base que se puede comparar, pues, a las comisiones obreras cuando surgieron en los años 60, 62, 63, que las comisiones obreras es el sindicato amarillo por excelencia, es el sindicato, digamos, casi del PP hoy en día, pero antes de ser del PP, pues era el sindicato del Partido Comunista de España, pero antes de eso, pues había sido un movimiento de base que estaba formado por comisiones de delegados en funciones de negociación directa con la patronal y de coordinación que surgían en un conflicto determinado, y que desaparecían cuando terminaba el conflicto, o se mantenían, pero no de una manera así demasiado formal, ¿no? Esto surgió en Asturias en el 62 y luego se fue extendiendo, igual que la COPE, por invitación, pues a Euskadi, a Cataluña, a Madrid, etcétera, etcétera. Y en fin, bueno, yo ya no me voy a extender más, de momento voy a dejarlo ahí y te voy a pasar a ti la palabra para que digas porque bueno, el tema es que paralelamente, aunque de hecho tiene relación, pues en aquel tiempo en los sucesivos decretos de amnistía, indultos y tal, van saliendo los presos políticos que había, pero van entrando otros nuevos, ¿no? Y estos nuevos, digamos que ya no tienen posibilidad de amnistía, estos nuevos ya son directamente, los anteriores eran luchadores antifranquistas y estos son directamente terroristas, ¿no? Entonces allí es cuando se empiezan a aplicar legislaciones de excepción que afectan, o sea, que eso ya lo veremos después, que afectan, porque para la represión de este movimiento que yo os he contado, pues adoptan determinadas medidas que son los antecedentes directos y los modelos de las medidas que, como el FIES, etcétera, que se han tomado después y que nosotros conocemos, ¿no? Y que son medidas de excepción, o sea, medidas de primera línea, es decir, o sea, los sumisos no necesitan castigo, y pueden tener derechos y libertades y garantías y tal. Ahora, los que luchan, esos no tienen garantías, o sea, lo que hablan ahora así en plan hipócrita del derecho penal del enemigo y tal y cual, pues eso es algo que siempre ha existido y en aquella época desde luego estaba digamos, en el orden del día, estamos hablando del año 77, que fue cuando aparecieron, por ejemplo, suicidados, bueno, asesinados, los presos de la RAF, en la cárcel de Stangeheim, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una época, la época en la que culmina un momento, digamos, de ofensiva prerevolucionaria a escala de toda Europa y en el que las medidas que se toman para enfrentarse a esa ofensiva, o sea, son medidas duras que no tienen absolutamente nada que ver con la democracia y que de alguna manera suspenden, o sea, todo el sistema liberal de garantías que, bueno, que está hecho para eso, pero se ha suspendido cuando sea necesario. Y, en fin, ese tipo de medidas pues afectan a esta gente, pero evidentemente también afectan a todos los que continúan luchando contra la democracia y más algunos con las armas en la mano. Entonces ahí está pues toda la legislación antiterrorista y tal, que empieza también por entonces, a partir, pues eso, justo después de la, incluso antes de la última amnistía, ya han entrado otros presos políticos a los que no les afecta la amnistía, ¿no? Y, en fin, bueno, ya me terminé. Bueno. Como si se puede ver una mano, ¿eh? Otra foto. Bueno, voy a intentar no enrollarme mucho y que lo importante es que luego voy a tratar de explicar. Yo he tenido la desgracia o la suerte, según se mire. Estuve preso en la época franquista, estuve preso en todo el meollo de la transición, estuve viviendo en directo, por ejemplo, antes le contaba al compañero esos motines de Carabanchel y los autodisciplinados, ahora lo explico. Y luego he estado preso por los demócratas. Entonces, he tenido ahí un recorrido y entonces voy a intentar, sobre todo para, no sé, los cambios esenciales que se han producido en el sistema penitenciario, judicial, represivo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, antes el compañero está explicando el movimiento de rebeldía de los presos sociales en esa época de la transición, ¿no? Yo explicaría una característica importante. La gente que había en la cárcel en la época de Franco es bastante diferente, me refiero en general, al nivel de conciencia, al nivel de los presos sociales, de hoy no tienen nada que ver con los de aquella época. Entre otras cosas, como siempre, las cárceles están hechas para los pobres, eso es evidente, no para los delincuentes de verdad. Entonces, ¿quién iba a la cárcel? Iba a la cárcel la gente, la clase trabajadora, que en aquellos tiempos pues todavía tenían fresco que su abuelo había sido fusilado. Ese preso era hijo de la clase obrera y además con un cierto, yo diría bastante elevado, nivel de conciencia política, aunque no actuara de manera organizada, pero ese nivel de conciencia sí que lo tenía. Y había un sentimiento anti, no organizado, pero anti. Y quiero decir con esto que en las cárceles había menos gente. Por ejemplo, en el 74 habría unos 10.000 presos en total, de los cuales unos 1.500 eran presos políticos, o en la proporción, fíjate, la democracia es lo que nos ha traído, libertades a mogollón. De los 10.000 de aquella época se han convertido en casi 80.000 ahora mismo. Ahora mismo. Desde que entraron los demócratas a saco, se han hecho en España unas 80 macroprisiones y hay otras 15 o 20 ya presupuestadas y tal. En Madrid, que había Cara Donchel, hay 5 o 6 macrocárceles que han dejado a Cara Donchel a la altura de una espada. Es decir, que eso es democracia, coño. Quería. Bueno. ¿Qué ocurre cuando lo que ha estado explicando aquí el compañero? Pues, primero, el régimen franquista toca, digamos, a su fin, a una situación de crisis, el movimiento está, obrero está en la calle, y el FIBA va y se mueve, y entonces, pues, aquello estalla, y la propia oligarquía ve la necesidad de modernizar el Estado, porque es que era, no sé, como un traje que se había quedado muy pequeño y estaba reventando por todas las costuras. Había que modificar el traje sin cambiar lo suyo. Es como cuando uno engorda, se le queda chico el traje y hay que agrandarlo, porque si no revienta el traje, ¿no? Eso en esencia era la transición. Modificar un poquito la cosa para que todo siguiera controlado, ¿no? Porque es que ya aquello se le iba de las manos. Entonces se crea una situación de crisis donde la gente está en la calle, los currelas en la huelga, los otros paran y era un hervidero, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que, aparte, los movimientos organizados y las organizaciones armadas estaban dando caña, etcétera. Y se produce con el fenómeno de los intentos, primero tímidos y luego ya que se les desborda y ven que no tienen más remedio que ampliar de la transición. Y una de las primeras cosas que se plantea para cambiar algo con un mínimo de credibilidad es la amnistía. La salida es los presos políticos. En este caso, pues se trata de un cambio, una transición política, pues ya los presos políticos. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, los presos sociales que tienen un nivel de conciencia que están muy ligados a los presos políticos. Yo podría poner, por ejemplo, como sigue en Carabanchel, pues la formación de la COPE. Gente de COPE pasó, cuando fue saliendo, algunos directamente se organizaron en los GRAP. Había una relación. Nosotros, yo recuerdo que, y ha sido, fue una huelga general de paralizar Carabanchel. Tú ya hablas de la Quinta Galería, pero luego después, en el 77, organizamos, y era COPE, con nuestra experiencia, que aportábamos también y tal, y se paralizó la prisión. Cuando los presos son los que llevan la prisión, y se niega al cocinero y el que barre y el que saca los paquetes y el que tal, que ellos se quedan parados. Y viene el director, una asamblea enorme allí en una y viene el tío, se atrevió, el chulador. Y por poco sale de allí porque se dio una de las hostias, ¿no? Bueno, la cuestión es que, digo, porque la importancia de esa unidad, ¿qué es lo que ocurrió? Pues al día siguiente, cuando estábamos todos chapados, que es cuando ellos actúan, cada uno en su celda, llegó una compañía entera y a todos los presos del grafo PCR nos sacaron a hostia limpia desde la celda hasta el canguro y nos llevaron a Soria, con lo cual cortaron esa relación. Porque de alguna manera nosotros, esos compañeros comunes, sociales, aún más avanzados, nos pedían consejos en nuestra experiencia, era de mucha organizada, esto. Quiero decir que por allí han dado, ¿no? Ha habido esa muy buena relación. A lo que iba a explicar es que en esa época de transición, pues claro, está hablando todos los días y además dando caña, y los grafes, por ejemplo, secuestran a Oriol y a Villacusa para que la amnistía fuera real, se piden presos a cambio, en fin, fue un movidón gordo. Y ahí no se habla para nada de los presos sociales, Y entonces la gente más consciente dice, pero bueno, ¿qué pasa? Y empieza a moverse y a reclamar que ese cambio supuesto que se iba a dar, pues afectara a todos. En un principio, decía aquí que habían salido, en realidad, el primer intento de amnistía no puso en la calle nada más que a 235 presos. Ese fue el primero. Y ahí ya el Fraga decía que, bueno, que en realidad ya no quedaban nada más que 500, y eran los asesinos con las manos manchas de sangre, todos los terroristas, esto. Habían salido por la gente ligada a PC, los ligados a comisiones, los ligados al movimiento sindical, pero muy limitado. Eso se fue ampliando por los hombres, porque hay movimiento en la calle, manifestaciones por la amnistía, una movida gorda, ¿no? Y se fue ampliando hasta, en definitiva, la amnistía, no total, pero sí más o menos general. De hecho, los últimos detenidos que pertenecían en este caso a Grapo y a algunos del PCR, por ejemplo yo, estaba allí, pues no nos tocaba y no les tocó. A mí me pusieron en libertad y luego me enteraba, bueno, luego no. Fue porque como había un movidón de este de el cartero que iba con las órdenes, porque entonces era más primitivo, no iban con los ordenadores y tal, iban con un telegrama y llegaban a lo mejor 50 telegramas en un día, había un, y llegó un mismo para mí y me pusieron en la calle, que yo no quería salir porque digo, en la tal puerta está la policía, me está esperando, porque eso era una costumbre, la libertad entregada aquella, ¿no? Te entregaban directamente a la palma, te llegaban a dar y empezabas de nuevo. Y te volvían a torturar, te volvían a toda la historia, ¿no? Bueno, no me enrollo mucho, a lo que voy a lo siguiente. Quería describir un poco esa etapa de transición y la idea de los demócratas, porque es curioso, este es un género, una nueva especie que surge en España, ¿no? Y de un poco de la noche a la mañana eran demócratas, por ejemplo, los vimos, nosotros no, pero se les vio el de la camisa azul y el supuesto de camisa roja. De la noche a la mañana firman los pactos de la Moncloa y allí estaba el Suárez, allí estaba el Felipe, allí estaba Carrillo. Y en ese momento, por orden, por, o sea, por una cosa, especie de milagro y tal y que cual, aparece el demócrata. Ya el falangista ya no es falangista. Y el comunista tampoco es comunista. Ahora ya somos demócratas. Y todo el que no entra por la Constitución es terrorista. Esa especie de milagro se produce en esa época. Bueno, pues es verdad, luego eso se ha desarrollado y ahora vemos que la clase de la especie de los demócratas se ha extendido un poco más y ahora, bueno, pues ya el que no es demócrata es que es un enemigo, ¿no? Si tú no estás con la Constitución, no votas, no tal, no cual, es que eres un bicho raro, es que hay que ir a por ti, porque es que eres un peligro social. Hay que eliminarte como sea, ¿no? Y claro, para eso, los demócratas, pues esta nueva clase implica ya una, o sea, había que ampliar, hacer un traje un poquito más grande, porque la cosa bien guardada. Ponen en marcha una nueva política, digamos, ¿no? Con los mismos principios, porque si alguien se molesta en leer, eso hay que buscarlo, está un poco escondido, los principios del 18 de julio, a los más viejos alguna idea de eso tienen, y los compara con la Constitución que parieron, pues resulta que verá que no hay grandes diferencias. Hay mucha letra menuda, porque Franco era más militar y decía, o era nacional, coño, he dicho, y el que no, lo fusilo ahora mismo. Ahora no, ahora dicen, la unidad de la patria es sagrada, las fuerzas armadas son garantes de las libertades. O sea, antes Franco decía, no. El ejército garantiza que aquí no se salga ni Dios de la fila. Esto lo dan otro, sí, para eso son gente estudiada, ¿no? Y además de izquierda, coño. Pero los principios son exactamente iguales. La santa propiedad privada, no me la toquen, por favor. La unión de la patria, sagrada. Por ejemplo, dicen que Estado laico, por ejemplo. Pero no me toquen la enseñanza privada, porque entonces me cago en Dios y salgo a la calle y la lío. Y como eso, todos esos principios están muy bien recogidos en la Constitución. En definitiva, es una nueva relación más a todos los tiempos, pero exactamente igual, ¿no? ¿Qué ocurre en el caso de las prisiones? Pues sin voy a intentar de no despistarme. Para esa nueva política, por ejemplo, el Estado también modifica relaciones entre esas historias, ¿no? Y una de las cosas que ve es que para su nueva ansias democrática, las prisiones provinciales, como la de Córdoba, es una maricona. Carabanché, con eso no tenemos ni para. Y así sucesivamente. Y de las 40, 50 cárceles provinciales que había en toda España, ejemplo, un ejemplo pongo, en la provincia de Cádiz estaba la prisión del puerto de Santa María y una que era un poco más grande que Ponsarés. No sé si había alguno más. Bueno, ahora solo alrededor del puerto de Santa María ya creo que hay tres. Y hay alguna más prevista un poco más lejos. En Sevilla está Sevilla 2, y otra está haciendo en Morón. Pero antes decía, en Madrid había una y hay cinco macrocárceles y alguna otra que en el proyecto, y así sucesivamente, ¿no? De manera que efectivamente. Y lo curioso es que de esas 100 macrocárceles, más o menos que hay ya, que ya se les quedan chicas, están todas a reventar. Pues cada dos por tres oímos de hablar de la masificación, ¿no? Bueno. Quiero decir que en el tema penitenciario, pues hay una nueva concepción democrática, por supuesto, de las cárceles, y una nueva concepción del tratamiento de los presos, ¿no? Fundamentalmente, ese tratamiento, si antes los carceleros, que eran unos verdaderos hijos de puta, te trataban a hostias, ahora te siguen dando la hostia, pero te ha aplicado un método científico, ¿no? En cada macro cárcel, pues hay galerías especiales donde son muy similares a las galerías de la muerte, solo que no está esperando el garrotería. Pero bueno, ahí te echan y tiran la llave. Y ahí después pasar años. Voy a contar una anécdota porque eso fue en la primera dispersión que nos hicieron a nosotros. Y yo fui a parar al penal del puerto de Santa María. una zona que le llamaban el telón de acero, porque era una celda cutre y mugrienta, y además las paredes se veían allí en algunas, por eso, de las palizas, con manchas de sangre y tal, y había una jaula que pillaba media celda, de unos hierrotes, unos barrotes así. Bueno, que no hubo nada, que echaba la muralla a los suelos, ¿no? Por eso llamaba el telón de acero. Y cuando llevaba ya allí como un año, un día se me ocurrió ir haciendo rayitas, ¿no? Por cada día, porque aquello era infernal. Y un día me entró un guardia, que era un hijo de puta, de esos que entraban allí y por la cara, cacheo. Y te ponían pelotas por las buenas o por las malas. Y te tiraba todo lo que tenías y te ayudaba. Y el tío vio que yo llevaba allí como 300 ramitas, ¿no? Y dice, ¿esto lo estás pintando tú? Yo sé, sí, para ir contando. Y dice, pues cuando quieras para que te va a faltar para ir. Pues llevaba razón. Que era lo peor. Quiero decir la nueva concepción, ¿no? Yo quería decir algunas cosillas más, porque para romper, esto es importante, ya digamos que me meto en la etapa posterior a la amnistía, ya durante un tiempo hay una cierta indefinición, ¿sí? Y hay un, bueno, tira y afloja, tal, pero llega un momento en que entran a saco y empiezan a aplicar la política de romper la organización, se la copen y sobre todo ya en nosotros estaba clarísimo, ¿no? Estábamos organizados en comunas. En la comuna llevábamos una vida organizada, de estudio, de trabajo, de nos organizábamos nuestras actividades culturales, deportes, etcétera, ¿no? Producíamos muchas historias, ¿no? Hacíamos artículos, muchas relaciones con la calle, etcétera. En la calle había un movimiento de solidaridad, de asociaciones, de familiares y amigos, las gestoras pro amnistía, etcétera. Había un movimiento importante de solidaridad y eso tenía que romperlo. Empiezan, pues, con las primeras dispersiones. Se cogían a la X hora de la madrugada, montaban un canguro y te presentaban donde fuera. A mí me tocó la primera vez en el puerto, y la siguiente también me tocó el puerto. A otros grupos lo llevaron a Herrera, la primera dispersión, y en esa primera dispersión, pues, se trataba, por nuestra parte, de defender una prisión en la que no pudieran a destruirte, ¿no? Sino que estando juntos, y más o menos sobre el día, ¿no? Y ahí se hizo una huelga de hambre bien importante, se mantuvo una resistencia muy fuerte, antes lo habían mantenido los presos sociales, después nos metieron a nosotros en un módulo, y de alguna manera entre unos y otros, pero yo creo que fundamentalmente por ahí hubo una huelga de hambre en la que murió un camarada mío y otros cuantos quedaron pues afectados de por vida, porque en la huelga tú te vas deteriorando y hay un momento en que eso no se puede recuperar por más que comas. Y Herrera, ese primer intento se logró parar. Ahí, por ejemplo, los familiares de presos sociales llevaron una lucha importante, hubo procesamientos, cosas, y se logró parar, pero bueno, eso era un plan que estaba ahí, y en cuanto subieron, volvieron a la siguiente dispersión, en el 79, volvimos a plantarnos y hicimos una huelga de hambre que duró más de un año. Pero, amigo mío, ahí ya nos las dieron todas. Ahí no pudimos romper. Y de hecho, ni nosotros, ni los presos FIES, ni los presos de ETA, que eran muchos más. Ahí había ya un plan y había los medios. Para entonces había cárceles especiales por todo el país. Y se cogían en grupitos, y en el caso nuestro, de PCR y Grafos, pues éramos menos y se llevaban uno a una cárcel, otro a la otra punta, y dentro de la misma cárcel, pues podían meterse en este agujero de la cárcel y a otro en la otra punta, y no lo veía jamás. Con lo cual, se pillan, se aíslan, a partir de ahí se limitan o se eliminan la correspondencia, las visitas, te censuran, te putean. Por ejemplo, yo he estado en una celda que estaba, por ejemplo, ahí en esa oficina, y el patio era esto, que no era más grande. Bueno, yo estoy ahí encerrado 24 horas y llega el guardia: patio, tú vas a salir. Y dice: no, primero en pelota. Y cuando está en pelota, y ahora flexiones. Y ahora, y entonces ya puedes salir. Y entonces, claro, eso no es nada más que un método de humillación y de, para destruirte, para cuando te rompen tu capacidad de resistencia, cuando rompen tu, no sé, tu propia autoestima, tal, te han derrotado. Entonces eso un día y otro día y otro día, pues bueno, entonces eso ha sido una lucha, yo diría que heroica, porque es no de un momento de que te pilla ritmo subido y todo, es que tienes que estar todos los días, dar la talla, porque si no, el día que te pillen en un fallo y metan la cuña, a partir de ahí, empujar hasta que te la puedan entera. Y no te puedes relajar. No solo te puedes relajar, sino que te obligan cada X a jugarte la vida, porque tú llegas. Habrá quien diga: yo ponerme en una deuda de hambre y no sería capaz. Pues yo digo una cosa: ahora mismo estamos viendo todos los días cómo hay gente en Irán o en Palestina, se llena de bombas y revienta por tal de llevarse a X hijos de puta, ¿no? En la cárcel a nosotros nos ponen en esa tesitura. Y tú llega el momento que te planteas: voy a morir dignamente. Pero tú, hijo de perra, no me vas a destruir. Porque si me destruyes, me quitas mi identidad, yo me convierto en un niñaco, en una puñetera mierda. Me voy a estar cumpliendo toda la vida y no me merece la pena. Y nos plantamos y decimos: a por todas. Que morir se muere, pero vamos a morir de pie. Te llevan a eso. Bien, junto con esa política de dispersión, de aislamiento, esto es complicado, digo, es complicado de ponerse en el pellejo, de imaginárselo. Imaginaros que te meten ahí, que la puerta tiene un agujerito, una esa por abajo, y que por ahí te echan la basura, porque no es comida, y que viene tu madre y le dicen: vuelva a usted que su hijo está sancionado. A mí, por ejemplo, mi madre tenía ya entonces 80 años. Lo voy a poner porque veáis el putero hasta qué punto llega, ¿no? No sé qué había pasado, que me tenía autorizado un diario con mi madre y no sé qué pasó, alguna me había tenido, que me lo quita. Entonces yo, eso, una semana larga antes, unos 10 días antes, le mando un telegrama a mi madre y digo, no venga, que no vamos a comunicar. Y claro, yo estoy en mi agujero y no me entero de más nada. Me entero, pasados ya los 15 días, que me llega un telegrama de mi madre que me dice, he estado allí y no me han dejado entrar. ¿Qué te puede entrar por el que sea el cuerpo? Porque tú has puesto un telegrama 10 días antes. Pues no, el telegrama estaba metido allí en un cajón. No lo han cursado. Y mi madre con 80 años se presenta en el puerto y le dicen, tu hijo no sale a comunicar porque está sancionado. Pero a mí no me dicen nada. Y yo me entero cuando mi madre llega al pueblo y me pone un telegrama y entonces me dice, ejemplo eso. Voy a contar otra anécdota porque hasta le hice un pequeño poema. Un compañero de ETA estaba en una celda más allá que yo. Lo llaman un día a toda leche a la jefatura de servicio. Y así de sopetón, si no, me dice que lamentamos comunicarle que su madre ha muerto. Tú fíjate, está en un agujero, que no ven ni los pájaros, porque delante hay un muro que no dejan entrar ni el sol siquiera, ¿no? Hatton dice que su madre ha fallecido. Y este hombre, pero más grande que yo, como tres cuartas, pero un tipo genial, una buena persona, de verdad. Dice, cuando reacciona, dice, bueno, dejen ustedes que llame a mi familia. Negativo. Bueno, le estoy pidiendo un minuto para saludar a mi familia. Negativo, pero en este plan, no que se detienen en hablarte y de... Negativo o afirmativo, punto. Pues negativo. Y va este para su celda. Y ya lo cogen, porque este ya empieza a cabrearse, ¿no? Y se lo llevan en volandas para su celda y se va pegando en sus muertos, etcétera. Y entonces, aislamiento, y esa es la respuesta. Bueno, era simplemente una anécdota para cómo es. De cómo es el aislamiento. Tú te puedes tirar esperando una carta. Ahora, por ejemplo, tú escribes una carta a un preso y no le llega hasta dentro de un mes y medio más. Porque esa carta no va al preso, va a Madrid, lo estudian los psicólogos, lo de no sé quién, y ya cuando le sale de los huevos, si le sale, un mes y medio después, algunas han tardado un año, ¿eh? Un mes y medio es por la vía rápida, eso es cuando van a nevar y eso. Algunas han tardado un año en llegarle al preso. Ese es el aislamiento. Entonces, es una manera de minarte la moral, pero bueno, no se han quedado ahí. Y lo digo porque hay una cosa ahí reciente. Ustedes han visto también cómo ya en la filosofía de los señores es un poco calcada aquella filosofía que aplicó el Videla, ¿no? No sé si oísteis hablar alguna vez que decía primero los militantes, después los simpatizantes, después los no sé cuántos, luego los indecisos, y luego, bueno, ya no quedaban más que él, ¿no? Pues aquí primero decían los terroristas, los que luchan con la arma, eso no. Si queréis que hablemos, por ejemplo, a los de ella, si queréis que hablemos de autodeterminación, dejad la lucha armada. Bueno, hacen alto el fuego y es cuando más hostias han dado. porque resulta que luego después liberalizan HB, cierran EGI, cierran las emisoras de EGI, pues, y ahí llega un poco, y la, ya son criminalizados, y no solo criminalizados, sino metidos en la cárcel, la gente que es simplemente solidaria. Mira, hace un mes y medio, en el caso nuestro, pues han metido en la cárcel, han detenido a 5 por ser miembros de Socorro Rojo. Curiosamente, entre ellos uno es abogado. El abogado de los presos políticos, PCR, Ibrato, tal y que cual, al talento. Y así otros 5 o 6 más, ¿no? Hace poco he ido allí a Galicia a ver a un camarada mío que este lo detuvieron también, pero este está en una silla de ruedas y después de putearlo, hacerle polvo a la casa, la biblioteca, tal y cual, llegó a la Audiencia Nacional. Y bueno, pero bueno, ¿dónde vamos a meter esta criatura? ¿Qué pueden alegar? Pueden decir, entonces le pusieron una fianza para joderlo más, ¿no? Pero es el que se ha salido a la calle. Que por cierto, aprovecho, porque vamos a hacer una rifa con el fin de recaudar fondos para que a estos pagarle al abogado, porque ya abogados voluntarios más o menos como que van quedando poco, ahora ya tienen que cobrar, pagar, si no, no. Así que al final saco los papeles. Me la compraré a mí antes. Vale. Bueno, yo no digo más nada y abrimos mejor. Yo tengo que llegar hasta la fecha actual y todavía me queda una pequeña intervención, ¿no? Porque voy a venir rápido, pero yo solamente he hecho como una introducción a lo que yo quiero tratar. Entonces yo me he quedado, en cuanto a la lucha de los sociales, o sea, me he quedado en el momento en que después de la batalla de Carabanchel y la extensión, o sea, de esa manera de luchar a todas las prisiones del Estado. Bueno, eso ocurre en julio del 77 y en octubre se da el último decreto de amnistía, que es realmente el último, ¿no? Entonces, después de eso se crea una situación en las prisiones en las cuales, o sea, hay una correlación de fuerzas en la que los presos están puestos, ¿no? Y están autoorganizados, ¿no? Lo primero quiero decir que bueno, que las influencias de los presos sociales en estas luchas son variadas, ¿eh? Y lo que ellos aprenden, sobre todo los presos políticos, es la unión. O sea, ellos ven que los presos políticos en sus comunas están unidos, actúan al unísono, ¿eh? Y eso les da fuerza, ¿eh? Y eso es fundamentalmente lo que aprenden. Ahora bien, o sea, tienen otras influencias, por ejemplo. O sea, los presos que empiezan la COPE están impregnados de una cultura política asamblearia que está en todas partes, desde los años 60, en todas partes en el Estado, y que ha ido en aumento. Está en todas partes, está en las fábricas, está en los barrios, está en todas las partes y llega a la cárcel. Aparte, bueno, las huelgas que van en aumento en aquella época, y el 76 es el momento culminante, o sea, aumenta el número de huelgas enormemente, y el número de trabajadores en huelga, y el número de días en que están en huelga, y el número de horas de trabajo perdidas, ¿eh? Estas huelgas son huelgas asamblearias, son huelgas contra los sindicatos y contra los partidos, que no están interesados en luchar por las reivindicaciones de los trabajadores, sino en demostrar su capacidad de movilización y de desmovilización para justificar su papel en la democracia, o sea, en la negociación de la fuerza de trabajo como sindicatos y como partidos oficiales, ¿no? Entonces, las huelgas son huelgas salvajes, evidentemente. Muchos de los presos políticos que entran, sobre todo en Carabanchel, en aquella época son piquetes y gente que ha participado en nuestras huelgas. Eso también tiene una influencia. La gente de la COPE, que yo sepa, o sea, a mí me han hablado, por ejemplo, de las relaciones con presos extranjeros, con franceses, por ejemplo. Franceses que son atracadores, pero que también han vivido mayo del 68 y que les reciben, por ejemplo, como sean francés y los boqueros saben francés, en vez de Ventura, pues el periódico Liberación, que entonces es mucho más de izquierda de lo que ha sido después, es un periódico que es de la, que está en la órbita de la izquierda proletaria, que es una organización maoísta, ¿no? Y tal. Entonces se enteran de lo que está sucediendo, no, o sea, en las cárceles italianas, en las cárceles francesas, oyen hablar de los indios metropolitanos, de los autónomos italianos, de las panteras negras y de todas estas cosas, ¿no? Y por otro lado también hay que ver el tipo de gente que es, ¿no? Porque la gente que promueve la COPEL y que participa en primera línea, porque hay que saber que estos, aunque tienen una influencia fuerte en el resto, pero son una minoría, ¿no? No es la totalidad de los presos. Pues son gente joven que ha descubierto que hacer atracos es fácil. Y entonces están atracando bancos a saco. Y todavía no han caído, o sea, todavía no se ha sembrado heroína en todos los barrios del Estado, ¿no? Y entonces es gente que bueno, que tiene una ética, digamos, de la pandilla, una ética así, sí, competitiva, machista y tal y cual, pero solidaria, de valentía y tal y cual. Este problema de la ética es muy importante, ¿no? Y sí que tiene que ver con lo que la gente de la COPEL aprende de los presos políticos. O sea, la gente de la COPEL, desde un principio, intenta superar el divide y vencerás, ¿no? O sea, la ética quie, ¿no? O sea, la ética delincuente, mafiosa, de que cada uno para sí. En aquellos tiempos, la delincuencia en España es una delincuencia que gira todo alrededor de la prostitución, es una delincuencia un poco de supervivencia. La mafia, aquí nunca había habido mafia, porque la mafia es la policía. Entonces, la policía es la que lleva el prosenetismo, bueno, un poco igual como ahora, ¿no? Y todos los negocios que son semilegales, digamos que la delincuencia es minoritaria, gira alrededor de eso, alrededor de supervivencia. En los años 70 se incorpora, empieza a entrar en las cárceles, además de muchos presos políticos nuevos, ¿no? Muchos presos sociales que también son de otro tipo. Son gente que es la gente que se está atreviendo a hacer atracos y es gente que tiene otra ética y otro espíritu, ¿no? Pero en fin, claro, lo principal de la COPEL es eso, o sea, la ética de la solidaridad. O sea, que en lugar de el abuso de un preso sobre otro, las relaciones de poder, intentan aprender eso, solidaridad. Y hacen experimentos, por ejemplo, en la rotonda y en todos los momentos de represión, hacen experimentos de vivir en comuna, etcétera, etcétera, que un poco la imitación de los presos políticos, y eso es muy importante en ese contexto. Pero bueno, vuelvo a lo que decía antes. Entonces estamos en una situación en la que los presos controlan parte de las cárceles, no controlan las cárceles, pero sí que los que son, digamos, luchadores, por lo menos controlan una galería donde los tienen concentrados a ellos y la vida, digamos, la llevan ellos. ¿Qué hacen? Aprovechar esta falta de control por parte de los boqueras que apenas se atreven a entrar a las galerías, y esto en Carabanchel, como en muchas otras prisiones, en Martutene o en la Modelo de Barcelona, en la Modelo de Valencia y en otras muchas, sobre todo las provinciales, estas viejas provinciales, en aquella época no tenemos los talegos, las macrocárceles de ahora, donde todo está en el mismo concurso, pero dividido en módulos. Entonces hay prisiones provinciales y penales. Los penales están alejados completamente del mundo, pero las prisiones están en plena ciudad, que eso es lo que favorece que se puedan subir a los tejados para reivindicar y llamar la atención de la gente que ellos piensan y saben que está en la calle, porque es el momento de desbordamiento de energías, de la gente sale a la calle a manifestarse y tal y cual. Entonces la imagen de los presos en el tejado con una pancarta presupone que en la calle hay un montón de gente que va a ver esa pancarta, ¿no? Aunque eso no sea del todo cierto, pero vamos. Entonces, pues los presos aprovechan ese momento, pues ¿para qué? Pues para hacer túneles, por ejemplo, ¿no? Para hacer túneles y para organizar la vida dentro de la prisión de otra manera. Pero de otra manera, o sea, que tiene como finalidad el ganar fuerza, o sea, el cohesionar el movimiento de los presos para continuar luchando, ¿no? la reivindicación de la amnistía pierde sentido, porque el último decreto de la amnistía es el último, y entonces ya, cuando ya la lucha por la amnistía política ya no se da, es mucho menos alcanzable estratégicamente la reivindicación. Entonces se pasa a la reivindicación del indulto general. En aquel momento todo el mundo abandona a los presos sociales, ¿no? Hasta ese momento pues hay gente que los ha estado apoyando, grupos de extrema izquierda, la CNT y tal y cual. Pero en cuanto se acaba la lucha por la amnistía, todo el mundo se olvida de ellos, se van a otra cosa, porque la mayoría, digamos, se han integrado en el juego democrático y tienen otros intereses. Entonces, los únicos que dentro del terreno democrático continúan defendiendo, un poco a nivel individual, el tema del indulto general y presentan una proposición de ley son Luis María Xirinacs, el cura este independentista catalán que se ha pasado en huelga de hambre delante de la Modelo, ya ha estado ahí hasta que saliera el último preso político. Él continúa defendiendo la amnistía para los presos sociales, pero él es de Entesa del Satarás, es un senador de designación real, por cierto, porque es un personaje muy conocido y tal y cual, pero él defiende la propuesta de indulto para los presos sociales. También hay un diputado, no, un senador también de Riga Tasuna, pero independiente, Francisco de Tandía Oxi, que también lo defiende, y Juan María Vandrés, que es el portavoz de Euskadiko Ezker, de la organización que está más próxima en este momento pues a este político militar, etcétera, etcétera. Este es el que presenta la proposición de indulto, etcétera, etcétera. Hay un debate parlamentario y se ve bastante claro. De hecho, Vandrés visita a la gente de Koper en Carabanchel y les explica que la cosa está chunga. Es decir, que él está presentando el indulto en plan testimonial, pero que hay un consenso político en contra del indulto. Y esto es importante, porque de hecho, hay una alianza, de toda la sociedad política y civil en España, que sacrifica a los presos sociales. Después de que ha habido todo un debate público en los periódicos y no sé qué, apoyando su reivindicación, diciendo que son justas y tal y cual, todo el mundo olvida esto y se les deja de lado, ¿no? Bueno, al mismo tiempo, las luchas continúan, ¿no? Entonces, en diciembre del 77 deciden sustituir al director general que había, que era un juez que se llamaba un juez de estos franquistas, que eran de la cáscara amarga, eran fascistas y muy cabrones. Este era el director general. Deciden sustituirlo por Jesús Adar. Jesús Adar es un tipo del Partido Socialdemócrata, de la parte socialdemócrata de UCD, de la facción, de Fernández Ordóñez, que luego se integraría en el PSOE. Y es un tío que se supone que es progresista, etcétera, etcétera. Entonces este empieza con una especie de política de apertura y es el que concede los primeros permisos penitenciarios, salen los primeros presos por la entonces el tío tiene la idea de que quiere tener unas navidades tranquilas. Entonces llega pues a negociar con la gente de COPE, con la rama así más reformista, que ha salido en la prensa, como que hay un tío que es el presidente de COPE, que es un tío que dice que es pacifista, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces este tío negocia. Pero de buenas a primeras debe haber como algún tipo de presión por parte de la mafia de los Boqueras, que son muy fuertes, y esa mafia es muy importante, porque hoy en día pues hay sindicatos como ACAI o CATAC en Cataluña y otros que ocupan el lugar de aquellas mafias, y ventajosamente, porque han aprendido mucho y son verdaderamente cabrones. Este es un tema muy importante también de la lucha contra las prisiones. Las organizaciones de Boqueras, de funcionarios, de carceleros, que luchan durante todo este tiempo a favor de sus intereses y aprovechan cualquier situación para arrimar el asco a su sardina durante todos estos 20 años de los que estamos hablando, ¿no? Entonces lo que hay es una mafia, los Boqueras, hay muchos de ellos que representan un cuerpo especial que son alféreces provisionales, gente que ha participado en la guerra civil del lado de Franco, que al terminar la guerra no saben dónde estar y los han engrupido ahí. Entonces son sumamente fascistas y son los torturadores, son los verdaderos hijos de puta. Entonces, Jesús Sala después de haber empezado en plan dialogante, en plan progresista y tal y cual, un movimiento que es alucinante. Bueno, es muy y además decisivo. Hace de secuestrar. Esto no es una dispersión. En esto, o sea, en los movimientos del Estado contra los grupos de presos, en la cárcel, más que en ningún otro sitio, la unión hace la fuerza. Cuando hay unión por parte de los presos, el interés de los carceleros es romper esa unión, ¿no? Y eso se hace, concretamente, a lo largo de toda esta historia, de dos maneras. Una de ellas es esta. Se diezman las filas, ¿eh? A todos los supuestos cabecillas de todo el Estado, se les coge y se les lleva, o sea, se les coge, se les secuestra, desnudos, no se les deja coger sus pertenencias, se les rapa la cabeza, se les da total, se les pone un mono y se les lleva al penal del Dueso, en Santoña, claro que está completamente aislado, hay una montaña y tal y cual. Y allí van a parar los 500 cabecillas de todo el Estado, de cada mantel van 200, y el resto del Estado 300 más, ¿no? Y allí los meten en unas condiciones, hacia allí es un frío que pela, o sea, los antidisturbios se encargan de todo, y estos están ahí en la chabola, acojonados y tal. Pero mientras, resulta que esta situación, este statu quo, este control de los presos, por parte de los presos, de ciertas zonas de la cárcel, lo aprovechan los presos, eso está dicho por la gente que queda por ahí todavía de Copper, que ellos tenían dos estrategias. La estrategia legal, que era conseguir la amnistía como fuera, o política, y luego la otra, que era conseguir la libertad por medio de la fuga. Y eso está bastante claro. Entonces, en Carabanchel se están haciendo en aquel momento, en la séptima, que está bajo, o sea, que está completamente desmadrada, fuera del control de los funcionarios, se están haciendo túneles a punta pala. O sea, hay planes de fuga, pero de todo tipo. Hay armas dentro para intentar la fuga, etcétera, etcétera. Entonces, en uno de ellos encuentra dentro del túnel a Agustín Rueda. Entonces, y a otros, ¿no? Entonces, a Pedro García Peña y a Alfredo Casado, Ortega. Entonces los llevan a un sitio y los torturan para que declaren qué otros presos están metidos en la fuga. Entonces ahí se les va la mano y matan a Agustín Rueda. Eso sucede en marzo. A ver, tengo aquí. Bueno, da igual. Sí, bueno, eso sucede el 1 de marzo, puede que sea el 17, el 18. Del 77. Estamos en el 77. El día 22 matan a tiros en la puerta de su casa a Jesús Adán, lo reivindican los grafos. Pues en venganza por la muerte de Agustín Rueda. Lo que pasa es que, bueno, Jesús Adán ha hecho en ese momento una cosa que nunca antes había hecho un director general y nunca después hará. Y es, ir hasta el fondo del asunto en el tema de la muerte de Agustín Rueda y proponer que se encarcele incluso al director, al subdirector médico y a todos los que han participado en la... Pero bueno, o sea, él es el responsable, y muere, ¿no? Entonces, esto da lugar, pues, a una jugada por parte del Estado que resulta decisiva, porque se nombra para sustituirle en la dirección general a Carlos García Valdés. Y esta es una figura muy importante porque él, todavía este tío, cuando hay reformas del Código Penal y tal, suele figurar en las comisiones, como uno de los teóricos principales en las comisiones de juristas que las hacen. Y esto es muy importante, porque en la política penitenciaria, los del PP que van de duros, ¿no?, propugnan, pues eso, o sea, medidas de encerramiento y de endurecimiento y tal. Los del PSOE tienen otra retórica, hablan de medidas alternativas y tal y cual, sin embargo su práctica es la misma, ellos mantienen las medidas duras y encima intentan medidas alternativas que lo que suponen es que no disminuye el número de presos encerrados, pero aumenta el número de presos en la calle, de semipresos, de controlados, de gente que lleva pulsera, de arrestos domiciliarios, de libertades, semilibertades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Carlos García Valdés es uno de los teóricos, digamos, de los socialistas en estas políticas, ¿no? Y veréis la clase de hijo de puta que es. O sea, él es el que... Entonces, este tipo es un tío que tiene un prestigio importante académico como jurista crítico, como penalista, como teórico y tal. El tío, aparte, ha sido procesado por el TOP, por el Tribunal de Orden Público, por contactos con la socialdemocracia, con la democracia cristiana y cosas así. Pertenece al Consejo de Relación de Cuadernos para el Diálogo, que es una revista que es como una especie de tribuna política entonces en la que dan voz, digamos, a las fuerzas democráticas. Y el tío ha participado en una especie de congreso de intelectuales en apoyo de los presos, y el tío incluso ha hecho una crítica de la política penitenciaria, digamos, ha coqueteado con las reivindicaciones de Coppel, ha dicho que el problema de las cárceles se solucionaría con una depuración del 70% de los funcionarios, ha invocado el modelo sueco, etcétera. Y además es un tipo que ha coincidido en estas situaciones y en otras con los abogados jóvenes, de tal manera que viene recomendado por ellos. Entonces, los de la Coppel, que en ese momento están encerrados en las peores condiciones, cuando llega García Valdés, resulta que lo sacan al patio. Incluso les dejan llevar el economato, poner música por la megafonía y todo el copón, ¿no? Y entonces García Valdés lo primero que hace es, se va con un montón de periodistas y abogados y hostias, se va al Dueso, con su rollo dialogante, y el sitio que tiene mucho fan de protagonismo y tal y cual, a dialogar con la gente de Coppel, ¿no? Y entonces, pues nada, tiene un diálogo allí y tal. Entonces, el resultado, o sea, la gente de Coppel, desde el Dueso se emite un comunicado, y esos comunicados llegaban a todas las prisiones de diferentes maneras, unos desde la calle y otros a través de las redes que había y tal, y otros por las condiciones y demás, en el que la Coppel decide declarar una tregua y darle un voto de confianza a García Valdés, que promete, de alguna manera, cumplir la mayor parte de las reivindicaciones de la COPE. Como ellos, además, ya han visto que la reivindicación del indulto es difícil de conseguir y tal y cual, deciden prácticamente abandonar la reivindicación del indulto y dicen que ya no se hagan motines, que a la gente se limite a acciones como autolesiones, huelgas de hambre, etc. Entonces, bueno, eso supone prácticamente el principio del fin de la COPE, porque en ese momento pues empiezan a ejercer un papel de desmovilizador. O sea, han sido separados como cabecillas y ahora se negocia con ellos. Entonces, de ser delegados, han pasado a ser dirigentes, sindicalistas. Han recorrido un proceso similar al de las comisiones obreras, de alguna manera, salvando todas las distancias, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de entonces, o sea, ahora voy a hablar, o sea, del proceso de pacificación, de cómo se acaba con aquel movimiento y cómo se consigue neutralizar aquella fuerza que tenían los presos sociales y que les podía haber, o sea, que estaba, digamos, impidiendo el funcionamiento de las cárceles, ¿no? Entonces, ¿qué hace García Valdés? García Valdés, bueno, primero coge, claro, evidentemente, a los presos de la Coppel los envía cada uno a su otra vez a su prisión de origen, etcétera. Luego pues empieza a gobernar a base de circulares. Entonces todas las medidas que se supone que luego se van a instaurar, él las va instaurando provisionalmente a base de circulares, que son antirreglamentarias. Las circulares pues es una manera, digamos, de gobernar, o sea, de administrar una determinada parcela del Estado, pues que ofrece muy pocas garantías, ¿no? De legalidad, de seguridad jurídica. O sea, que vulnera, digamos, el principio de legalidad, es decir, que toda decisión del Estado tiene que estar legalizada, tiene que ser una ley, un texto legal con las debidas garantías, ¿no? Entonces él hace esto, pero su justificación, que él es un demócrata del copón, es que, bueno, que son medidas progresistas y tal, y que no las puede imponer de ninguna otra manera. Entonces, estas circulares al principio versan pues sobre permisos de salida, sobre régimen gradual, sobre beneficios penitenciarios, sobre régimen de cogestión. La cogestión significa que se deja participar a los presos en la administración de los economatos, en la administración del presupuesto para comida, en no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Bien. Lo que pasa es que, claro, nada más irse del Dueso, hay una fuga desde el grueso. La gente dice que quieren ver una obra de teatro en Estudio 1 en la tele y entonces consiguen que les dejen quedarse hasta tarde y tal. Y mientras unos están viendo la tele, hay tres que se van por el recinto. Que solo se pueden ir tres y se van tres. O sea, es una fuga organizada entre todos. Luego, poco después se fugan 9 de Valladolid. Se fugan 7 de Carabanchel. Se fugan no sé cuántos de otro lado. Hay intentos de fuga punta pala por todas partes. Aprovechando el tema de la cogestión, pues se finge que se está participando en la cogestión, se les engatusa con esa historia y mientras se hace un túnel rápidamente y tal, ¿no? Y también se produce la fuga de los 45 de Barcelona, que es un túnel en el que se supone que se tiene que ir toda la cárcel y al final solo se van 45. Pero claro, esto implica pues, un desprestigio para García Valdés del copón, ¿no? Entonces, en este momento, o sea, a raíz de la fuga de los 45, que es el 2 de junio de 1978, pues ya estamos hablando de 78, cambia radicalmente la política de García Valdés y empieza la represión. Entonces, a base de circulares, en una circular primero un telegrama y después en una circular se instaura lo que se llama el régimen de vida lista. Y se dan instrucciones para que los presos que no se adapten al régimen de la prisión y da una serie de casos sean trasladados a determinadas prisiones a sufrir este régimen. El régimen de vida mixta pues es muy parecido a lo que se llama ahora FIES, y es un régimen pues, de 23 horas y media en celda, o sea, con intervención de las comunicaciones, con intervención, o sea, con censura de la correspondencia, con un control tal, o sea, en el cual, pues esto. Entonces, eso en la letra, porque en la práctica, lo que se hace con esta gente es coger a todos los que todavía continúan actuando como actuaba antes la COPE, como actuaba antes la gente que se identificaba con COPE, los cogen y los llevan a los celulares de Ocaña, El Puerto y Burgos. Celulares, o sea, los antiguos penales, como Ocaña, El Puerto y Burgos, o sea, son prisiones que están divididas, lo que se llama el patio general. En el patio general puede haber unos 500 presos, que viven en brigadas, y salen todos a un patio central. Las brigadas son naves en las que hay 80 presos o 60 o lo que sea viviendo en literas, ¿no? Y al margen está el departamento celular. El departamento celular son celdas individuales donde los presos están encerrados 23 horas al día y salen a unos patios minúsculos que una hora al día y a lo mejor tienen que andar, en esa época se hacía así, con las manos a la espalda, así, y con la cabeza baja. Y no pueden hablar ni mirarse el pie. Pero es que en esta época, a partir de julio del 77, en todas las cárceles están los antidisturbios dentro de las cárceles. Porque como los coqueras no pueden controlar la situación, pues están los antidisturbios para más seguridad. Entonces, ¿qué sucede en estos celulares? Primero, te cogen el bajunga especial, sin avisarte ni nada, te llevan como sea, aunque sea desnudo, y tal. Y cuando llegas allí, no te meten por la puerta, te meten por el recinto y te meten directamente al celular. Y el celular, que es, no sé cómo, o sea, es un pasillo así, otro así y otro así, con celdas, ¿no? Entonces tú entras por una puertecita por aquí y cuando entras dentro de un pasillo de boqueras y de antidisturbios con porras que te reciben a porrazos y te llevan aquí hasta la primera esquina, a palos, ¿no? Allí te hacen desnudarte, te hacen hacer flexiones, te humillan y te dicen, oye, que ahora no estás en Carabanchel, no estás en Barcelona, no estás en Valencia, ahora estás en Ocaña, y aquí, fíjate cómo funcionamos, así es que lo que tienes que hacer es esto, y no nos mires, y ponte de cara a la pared con los dientes apoyados y de puntillas, espatárrate, y tal, ¿vale? Y luego continúa el pasillo hasta la celda, por ejemplo en Ocaña, en el cuerno de allá está el tubo, que son unas celdas minúsculas, completamente sucias, en las que muchas veces tiran cubos de agua para que no te puedan ni sentar, que están completamente vacías, y ahí te llevan a palos y allí te enseñan a palos todo lo que tienes que hacer. O sea, no mirarles, ponerte al fondo de la celda, etcétera. Y bueno, durante esta época, en estos celulares, se recibía una paliza prácticamente diaria. Es decir, cuando se salía al patio, una hora al día, se salía a través del pasillo este, y se cobraba, pero si no querías salir al patio por no cobrar, pues iban a por ti a hacerla. Pero si cometías cualquier infracción, que era, por ejemplo, hablar a través de la ventana con el de al lado, o por ejemplo, estar en la cama durante el día y tal, pues a lo mejor te metían por el chivato, un agujerito que había, una de spray que te dejaba ciego, entonces entraban y te daban la del oso. ¿Eh? Y luego te hacían ponerte firme, te daban de bofetadas y te enseñaban. O sea, condicionamiento operante, yo esto lo he vivido personalmente, y es así, ¿no? Entonces esto fue lo que hizo García Valdés con la gente que todavía, con unos 1000 presos, ¿eh? Bueno, alrededor. O sea, en cada celular de estos cabrían unos 270, 300, ¿eh? Luego había otros y tal. Bueno, la culminación de todo esto está en Herrera de la Mancha, ¿eh? Herrera de la Mancha es muchas cosas, pero es, en primer lugar, García Valdés tiene una frase que dice: la reforma no es Herrera, pero pasa por Herrera, ¿no? Entonces, la Herrera es la experiencia piloto de la reforma, el prototipo de la reforma. ¿Dónde? Porque claro, García Valdés es un gran jurista, es un tipo que trae una ley que a la que se le ha dado un bombo de la hostia, pero bueno, es una ley, según él, muy democrática, ¿no? Pero es una ley que instaura algo que ha dicho él, o sea, lo que llaman el tratamiento penitenciario, es decir, el tratamiento individualizado con psicólogos, como un caso psicosocial, no sé qué, ¿eh? Y digamos que institucionaliza el régimen gradual, ¿no? Primer grado, segundo grado, o sea, un régimen de premio-castigo que, según te comportes, vas avanzando de grado, pues hacia la libertad condicional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además está el artículo 10. El artículo 10 es la ley orgánica penitenciaria que tenemos hoy en día, ¿vale? El artículo 10 es la legalización del régimen de vida mixta, ¿sí? Sencillamente. O sea, donde hay un régimen, o sea, que pone en suspenso todos los derechos que pueda tener un preso y todos los derechos que pueda tener una persona, y que se aplica así, como os he contado. Bueno, pues en Herrera, digamos que si Ocaña, Burgos y El Puerto, o sea, van uno de cada 10 presos del Estado, los más rebeldes, a Herrera de la Mancha van uno de cada 10 de esta selección, ¿no? Los más rebeldes, pero también los que tienen alguna cuenta pendiente con los guardias, ¿no? Por ejemplo, los que han denunciado a los Boqueras que asesinaron a Agustín Rueda, ¿eh? Pedro García Peña y Alfredo Casal, a los que al llegar a Herrera, en Herrera te reciben igual que en los otros sitios, pero a lo bruto. Allí sí que no tienes, o sea, sí que sabes que te dan salida, ¿eh? O sea, te dan la del pulpo y desde el principio, o sea, empiezan a pedirte que te chives, o sea, empiezan a socavar tu dignidad. O sea, por ejemplo, Alfredo Casal y a Pedro García Peña les obligan a desdecirse de las declaraciones que habían hecho en contra de los Boqueras que habían asesinado, y están en el sumario, o sea, por los asesinatos de Agustín Rueda. Es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, allí, o sea, llegas a ser tratado de este modo por parte de una plantilla que son los más fascistas de todo el Estado, seleccionados, muchos de ellos han ido voluntarios, etcétera, etcétera, la cosa va por fases. Entonces, en la medida en que tú respondes al tratamiento, que es este, que vas achantando, que te vas humillando, que vas reaccionando como un robot, bueno, cuando te muestran la porra, tú vas para allá. Y luego ya no necesitan ni que te muestren la porra. O sea, vas ahí, o sea, que tienes, o sea, miras al suelo constantemente, no te tienes a mirar a la guardia, le hablas de usted, y cuidado, o sea, pidiendo el permiso para dirigirte a él, en fin, no sé, o sea, no quieres saber nada de ninguno de tus compañeros, estás destrozado. Entonces te pasan a la segunda fase, ¿eh? En la segunda fase, y después de la segunda, o sea, cuando vas profundizando y participas y te conviertes cada vez en más desgraciado, te pasan a la tercera, ¿eh? Y incluso ha habido gente que ha salido en tercer grado y en condicional de Herrera, ya en aquellos tiempos, pero ¿en qué condiciones? Destrozado, o sea, loca, muertas, y los que han aguantado, o sea, muertas vidas, ¿eh? Los que han aguantado, pues a estos se han llevado, o sea, a estos los han destruido, sencillamente, a la mayoría. Bien, pues esto es el resultado, digamos, de la llegada de un demócrata como García Valdés, con un tratamiento científico, pues que tiene por objeto la reinserción de los presos, etcétera, etcétera. Luego, bueno, Yo también quería, esto es, y digamos que esto, que a partir de aquí, o sea, una vez, Herrera se inaugura en, o sea, se inaugura oficialmente en marzo del 79, pero las primeras conducciones que llegan de Ocaña, Burgos, el puerto, llegan en junio del 79. Después del verano, en agosto, septiembre, empiezan las primeras denuncias, porque los abogados jóvenes de Madrid van a comunicar allí los clientes y tal y cual que cubren el asunto, entonces utilizan los contactos que tenían y la dinámica que se había creado tal para denunciar la situación en Herrera, ¿vale? Y entonces se produce, claro, esto es otro ejemplo, la COPEL ya se ha terminado, o sea, hace ya meses que no se habla de COPEL, o sea, nadie habla de COPEL, la COPEL está incluso desprestigiada entre los presos, porque muchos piensan que han traicionado, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que pasa es que de ser un factor de movilización, de esta manera que os digo, espontáneo, tal, pues ha pasado a ser un factor de desmovilización. Entonces, los que todavía se quieren movilizar, que después de lo del hueso, todavía hay muchos motines, todavía hay, o sea, muchas opciones, estos, o sea, ya lo hacen sin organización, sin un acuerdo a nivel de todo el Estado, o sea, sin la unión, la cabeza, la coordinación que se había logrado, ¿no? Y estos son precisamente los que van a pagar a los celulares, ¿no? Bien, ya no se habla de Copper, sin embargo, mucha gente que había participado en lo de Copper se sigue moviendo para esta historia de la querella, ¿no? La querella es, pues eso, que treinta y tantos presos que están allí, cuando ven que los abogados están allí para apoyar el SCAR, se atreven a denunciar esta situación, ¿no? Estos ya habían pasado todos por Ocaña, el puerto, por Burgos, y habían sufrido eso. De esos sitios no sale nunca ninguna denuncia. Entre otras cosas porque los presos ya no tienen ninguna confianza en los jueces, ¿no? Entonces, ¿para qué van a denunciar a un hijo de puta lo que da un hijo de puta? Pues no tiene ningún sentido, pero no es lo mismo eso que con un grupo de abogados respaldados por asociaciones y tal, y con un respaldo a nivel de opinión pública y tal, pues se ofrezca a llevar ahí una campaña y tal. Eso es lo que hacen, ¿no? Entonces, o sea, treinta y tantos presos se atreven a denunciar y entonces se van sumando abogados a la querella. En principio son 19, que son los primeros que van a comunicar, van 20 y denuncian 19. Luego van aumentando hasta que llegan a ser casi 200 abogados, 145, ¿no? Los que participan en la querella. Al principio denuncian ante el fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado dice que eso no es cuenta suya, lo remite al juzgado de Manzanares, que es un juez franquista, cabrón, que entonces empieza a obstaculizar el desarrollo del sumario. Claro, en colaboración con la dirección de la prisión, etcétera, etcétera. Bueno, se producen una serie de episodios, entonces esto finalmente pone para aceptar la acusación particular una fianza de 3 millones de pesetas, que en la época es mucho dinero, ¿no? Entonces, pero además a presentar en un periodo de 30 días. Esos 3 millones, en esos 30 días, una prórroga de 15 días que hay, se consigue por aportaciones de asociaciones de vecinos, o sea, de particulares, de grupos de abogados, de tal, sobre todo de Madrid, pero también del resto del Estado. Y se celebran conciertos, que en aquella época se llaman festivales, se hacen, participan por ejemplo pintores que donan sus cuadros, se subastan los cuadros, en fin, se produce ahí, o sea, un acuerdo entre un montón de gente para llevar eso adelante. Finalmente pues se presenta la querella. García Valdés da la cara por los boquelas, dice que ahí no ha habido malos tratos, que Herrera es el buque insignia de la reforma, que no sé qué, que no sé cuántos, y compromete en ello su prestigio, etcétera, etcétera. Entonces, él ya había dicho que dimitiría. Esto coincide precisamente con la promulgación de la Ley Orgánica General Penitenciaria, en septiembre del 79. Entonces, García Valdés también ha sido amenazado de muerte por los bravos, precisamente, y está bastante acojonado y tal, y encima le están presionando de este modo, bueno, finalmente dimite, pero ahí se pone de manifiesto y tal, ¿sabes? Bueno, yo esto lo destaco, realmente, esto no sirvió de gran cosa, porque muchos años después salió el juicio y a los boqueras torturadores simplemente los suspendieron de empleo y sueldo, no les hicieron nada. Ahora bien, ese mismo equipo, esos mismos guardias, ese mismo director y esos mismos jefes de servicio continuaron allí. Entonces, en diciembre del 79, y la denuncia es en septiembre, llegaron los primeros presos del Grapo. Y los que lo recibieron fueron los mismos boqueras que había y que habían sido denunciados por estas historias, ¿no? Entonces, bueno, eso es bastante interesante. Esto lo cuento porque, bueno, la gente que se ha fijado en la lucha contra el CIES y que sabe lo que es el CIES, sabe algo, pues para que veáis que lo del CIES no es nada nuevo, sino que ya está institucionalizado, que forma, que esa manera de proceder, o sea, forma parte del régimen político en el que vivimos desde sus inicios, ¿no? Y que la ley orgánica, una ley que ha durado tantos años, que fue la primera ley orgánica de la democracia, si ha durado tantos años es porque es muy operativa, porque ha sido diseñada para legalizar medidas prácticas, pragmáticas, o sea, que han sido necesarias en una relación de fuerza. Bueno, termino pronto. O sea, yo lo que quiero destacar es que, o sea, desde esa época hasta el CIES no ha dejado de haber luchas, ¿no? Entonces, existió esta barrera, que yo os digo que no tuvo muchas consecuencias, por lo menos los que estaban allí consiguieron salir, digamos, esa parte se desactivó, pero luego fue utilizada contra los presos de los DAPE y contra los presos de ETA, todavía durante bastante tiempo. Herrera, que era todo un dispositivo muy muy muy afinado y que funcionaba de puta madre. Sí, claro. Son dos o tres datos. Uno es que los Grapos llevaron a cabo una acción y el Valdés se libró porque se le encajilló la metralleta. Pero el acojone fue que dimitió, o sea, que se quitó. Porque vio que no iba a aguantar mucho. Pero bueno, fue el ideólogo de toda esta reforma penitenciaria. Me ha contado otra anécdota sobre el carácter corporativo, sobre lo que es la cárcel, porque la cárcel funciona como algo. De la cárcel no sale noticias, no sale nada. Tú ves en pocas actividades directores de cárceles y carceleros en fotos, en nada de eso. De hecho, los carceleros están en la clandestinidad prácticamente. Nadie se atreve a decir yo soy funcionario de prisiones, ni funcionario, menos carcelero. Sobre eso me ha gustado la anécdota porque es significativa, ¿no?, de cómo funciona. En la movida de la denuncia que hubo contra los carceleros, los torturadores, en definitiva, en Herrera la Mancha, había algunos muy contados que no se prestaron a ejercer de torturadores. Y en concreto hubo un funcionario que incluso se atrevió a testificar a favor de los presos. No, hubo varios, incluso dieron una rueda de prensa y tal y cual. Lo sabes que los otros boqueras, o sea, los coaccionaron a tal punto, es lo que quería contar, de que a uno de estos que se destacó en, porque se prestó a testificar, a este durante 5 o 6 meses le pusieron, su trabajo era que lo destinaban, en vez de estar lo tenían en las cárceles, hay zonas muertas, llaman patios muertos, que son zonas de seguridad, ¿no? Allá donde no entra ni Dios, y entre unas galerías y otras, de manera que allí está la cámara y por allí no pasan ni los pájaros, ¿no? Bueno, pues este hombre lo pusieron a hacer guardia durante meses, le ponían una silla ahí, en un patio muerto, donde no hablaba con nadie, para volverlo loco. O sea, como si estuviera en una celda de aislamiento, pero sin techo. Sí, los amenazaban de muerte. Y a este hombre en concreto, cuando fue a testificar, le volaron el coche. Sus compañeros le pusieron una bomba, le volaron el coche como aviso, simplemente, ¿verdad? No. ¿Hasta dónde llegan? Eso a su compañero. Yo quiero aprovechar para hacer un poco de publicidad. A ver, que me ha acordado. Si veis este libro, que está ya descatalogado, pero se puede encontrar, o sea, no lo dejéis escapar. O sea, compradlo por lo que os pidan y lo leéis. Y luego, de este libro habría que hacer una reedición porque es ejemplar. En el sentido de que cuenta, en el 80, esto escribió en el 79, o sea, toda esta historia documentada, contextualizada, o sea, y en detalle. O sea, y es magnífico. O sea, es un documento histórico de puta madre. O sea, es buenísimo, ¿no? Molaría hacer una edición facsímil o algo por el estilo. Y luego, este folleto cuenta pues la historia de la Koppel, poco más o menos, o sea, resumida y demás. Es un chaval joven que está en contacto con la gente que queda de ese rollo y tal y cual, y ha pillado toda la documentación que hay, ¿no? O sea, que se ha conservado, y el tío ha hecho este trabajo, o sea, ha hecho una tesina y ahora está preparando un libro, y este es el resumen de su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo ahí ejemplares para quien los quiera, para distris o para, vamos, los vendo un euro, para distris más baratos y tal, en fin. O sea, es las cosas que he contado la Koppel. Hay otro que habla de la lucha contra el CIES, y bueno, porque, en fin, o sea, no es una cuestión de sencillamente, o sea, no, aquí no estamos haciendo nostalgia, y a mí ya no, tampoco me interesa hacer un testimonio personal. O sea, yo lo que intentaría es que estos materiales de reflexión que pueden servir para aprender muchas cosas, o sea, que lleguen a la gente que realmente esté interesada en continuar, o sea, en luchar contra la cárcel y en apoyar las luchas de los presos, ¿no? Y que esté interesada pues en hacer el balance de todo lo que ha pasado desde siempre hasta ahora, ¿no? Pero sobre todo de las experiencias más recientes que todavía nos afectan, pues para sacar una enseñanza práctica, ¿no? Y en fin, pues en estos documentos pues sirven para eso, ¿no? Sí, yo qué sé, vamos a... yo todavía continuaría contando otras luchas que ha habido, tal y cual, pero o sea, no vamos a dejar que por eso nadie que pregunte. Es mejor que la gente la pregunte. Me va a permitir, yo sí quería un punto que no había hecho por no. Y es una pequeña reflexión, como ustedes veréis, como la tele todos los días. Haya o no haya noticias, ahí está repitiendo, inventando lo que haga falta. Todos los días, la mitad del diario tiene que ser contra el terror. Haya o no haya, ¿no? Y oiréis por ahí una cosa, es una burrada enorme, porque, por ejemplo, a un preso, está de brazo, tal, que lo meten 500 años. Que suma a lo mejor 3.000, Sánchez Castro sumaba 2.600 años de prisión. Pero hay algunos como Henri Parot, que llevaría unos 3.000-4.000 años. Y eso en su momento, ahora ya a lo mejor no, pero luego lo repiten constantemente. Las condenas a las que han sido, cada vez que un preso va a la Audiencia Nacional, ha sido condenado a 40, a 100, a no sé cuántos años. El ataque permanente a los familiares, a los solidarios, a Dios bendito. Quiero decir, la represión tiene unos objetivos, o sea, va por X personas de manera selectiva, y eso lo airean. ¿Cuál es el objetivo? Quiero decir que esa pasada, que no entra en razón ninguna, porque nadie va a cumplir 5.000 años, a nadie le certifican que los va a cumplir, porque si todavía te dicen, te voy a meter 100 años de condena y te da un certificado pero que los va a cumplir, con ello vas a vivir también, ¿no? Pero no. ¿Cuál es el objetivo? Que es, yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta, Porque esta desproporción, el objetivo cuál es, aterrorizar, pero aterrorizar no al preso, a todo el que está alrededor, a todo el que tiene noticias, toma, hace oreja. Entonces, esta represión desmedida, desproporcionada, una cosa que es que se sale de ello, tiene un objetivo, acojonarla, paralizar a todo Cristo. Porque si a ti, por ejemplo, y eso nos ha pasado, ¿te acuerdas una vez que íbamos al camino de Madrid? Llevé una guardia civil, una escandalera por ahí, y nos paran, y nos esto, y lo... Pero es que tú vas a visitar a un preso y tú tienes que dar el DNI, tienes que esperar a que te lo autoricen, no sé cuánto, llegas allí, te pasan por esta puerta, por la otra, te marean. Tú... Con esto es duro, eso es, incluso, incluso. ¿Cuál es el objetivo? Que te acojones. Que, en definitiva, para avisarnos. Y la incomunicación, ¿no? Se ceban en uno y de qué manera lo dos. Porque es la forma de acojonar a 200.000, que es un poco a lo que voy. Que a mí alguna vez no me gusta dar demasiados detalles, porque a veces se consigue el efecto contrario, en el sentido de que, y es cuestión, me cago en Dios, todo eso hacen eso y más. Pero a pesar de eso y más, hay que luchar, es que si no, pues padre, vámonos. Entonces, que el efecto que ellos pretenden con este aparato, con esa parafernalia, con esa desproporción, con esos métodos fascistas, hay que sobreponerse a ellos porque no hay otra manera. Yo quiero decir una cosa también en ese sentido, ¿no? Que entonces acá, digamos, el protagonismo de la cárcel como técnica de gobierno, de dominación, o sea, ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Es decir, el número de presos ha aumentado y aumentado y aumentado, y la no sé, o sea, precisamente, o sea, la utilización de la cárcel como herramienta de control de dominación, de control de los dominados, de los oprimidos, o sea, cada vez tiene más importancia, de tal manera que, o sea, la cárcel empieza a ser, pues, el medio número uno, digamos, de gestión de aquellos que no pueden integrarse de ningún modo en el mercado de trabajo y, por tanto, en el consumo y en la sociedad. Y realmente, como no hay otras medidas, no hay medidas sociales, ni hay medidas integradoras, o sea, la medida integradora que en la normalidad que se está apoderando del terreno es la cárcel, ¿no? Entonces, o sea, la cárcel es una herramienta, digamos, de opresión o de dominación, o sea, fundamental, Entonces no es una cuestión, aquí no estamos con una perspectiva abolicionista de la cárcel es mala porque no es humanitaria, no. O sea, la cárcel es una amenaza que cada vez amenaza a más gente. Es decir, o sea, el número de supuestos por los que te pueden meter la cárcel va aumentando y aumentando y aumentando. Las posibilidades de salir de la cárcel una vez dentro van disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. O sea, la dureza de las condenas, la dureza de las condiciones va aumentando. Las garantías de los derechos van disminuyendo. Pero para todo el mundo, para todo el mundo. Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, por las tuyas a remojar. Porque esto es así. O sea, lo que se hace para unos, o sea, las excepciones no son para minorías. Las excepciones son para todo el mundo. Y una vez sean institucionalizados, ahí se queda. O sea, Rogelio Alemán, sin más, porque yo creo que ya tenemos que estar, pero ha dicho el compañero una cosa, estamos hablando de la cárcel, bueno, desde que se inventó, desde que apareció la propiedad privada, aparecen las cárceles, y hoy la función de aterrorizar. Fijaros en un pequeño detalle, que no es tan pequeño, las macrocárceles. Las cárceles que se hicieron en otra época son edificios, digo, la arquitectura, simplemente, y los sitios donde se ponen. Fijaros en ese detalle. bueno, eran, pues eso, más o menos integradas, con los mismos tejados que las casas de los que estaban al lado, más o menos en la ciudad, ¿no? Ahora se ponen, por ejemplo, mirad lo que hay en Alcolea. Una cosa enorme, una arquitectura con tejados verdes, con no sé qué, que de alguna manera te impresiona. Un torreón enorme y que la veas, ¿verdad? Que en otro tiempo más o menos pasaban desapercibidas en el terreno. Hoy no. Te la ponen en un descampado y además bien visible. Que tú pases por la autovía, me cago en Dios, lagarto, todo el mundo toca madera. No es casualidad. La cárcel tiene una función de aterrorizar. Y la hacen con una arquitectura y la colocan en unos sitios donde las veas y donde te entre el cambi cada vez que pase. Las torres de control esas que se tienen que usar altas, son fálicas, ¿eh? Fijaros bien. Tienen ese sitio, acojonar, simplemente con pasar por ahí. Bueno, yo creo que debíamos de parar nosotros ya. Bueno. A ver, chicos, chicas. Bueno, deseamos comentar que hemos venido de Burgos mismo, que el 7 de mayo empieza el juicio de la gente que quedó en el Tesalón y va a dormirse a condenar la Unión Europea y esto. Y hay un compañero de aquí de Burgos que tiene que ir a Salónica al juicio. Y se está haciendo una campaña, hemos pedido carteles para que les interese que. ¿Cuándo es el juicio de ser? El 7 de mayo, fijaos, sí. Y se estaba planteando hacer el 26 de abril una concentración en Madrid, en la, no sé si por la primera embajada griega o cuando tenemos para la conjunta de Madrid. ¿En Madrid, no? ¿Has dicho? En Madrid el 26 de abril, porque el 25 de mayo siguiente luego el 1 de mayo y demás. Y en la Madrid. Va a hacer una movilización a nivel estatal para hacer la mayor repercusión que se pudiera tener. Aparte de eso, también pues eso, veníamos fundamentalmente aprovechando que es una jornada que habla específicamente sobre las presiones, sobre las cárceles, que de hecho van a saber muchos compañeros que pueden salir en que volver a la revisión del juicio, pues pedirles a todos la solidaridad que pueda dar desde cualquiera del resto de sitios del Estado con esta gente. Y bueno, pues una medida que se pueda. Nosotros hemos salido carteles también en otros sitios, o que llevas a carteles a otros sitios, tenemos más en el coche, que podemos pasaros también, si queréis. Y bueno, pues supongo que sí que iremos colgando más información y un poco de información que viene a ser un poco muy resumido lo que es el texto que viene en el cartel, pero un poco más extendido, ¿no? Para que se puedan repartir pasquines y movidas así. Que lo, bueno, yo un poco la información en la página de internet que se llama Diario de Burgos con V, que es una página de contrainformación de la gente que nos movemos allí un poco. Y bueno, pues sí que digamos que también es algo muy actual de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues te digo desde aquí toda la solidaridad que se pueda con nuestros compañeros, ¿no? Porque bueno, sí que la mayoría sí que sabréis exactamente pues, cómo fue el tema de Salónica, ¿no? Y un poco lo que conlleva una lucha directa contra lo que estamos hablando, ¿no? Contra el sistema capitalista y contra las de toda esta gentuza. Entonces, bueno, que no se nos olvide que hacía bastantes años, pero que sus compañeros todavía tienen ahí la sombra de la cárcel muy de la cárcel y de la represión diaria, ¿vale? Que simplemente la cojones tener que volver aquí y tener que volver a ser juzgados y demás, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que pues, queríamos transmitir. En abril, de todas formas, ahí en Madrid, no sé decir la fecha, pero en la Casica va a haber un encuentro de grupos de apoyo, de grupos anticarcerales y temas así en la Casica. No sé decir la fecha, pero lo mismo me interesaría poner un poco en contacto porque yo qué sé, la diferencia es lo mismo y 100 personas a una embajada, que es una cosa. No, claro, queríamos también, claro, barajamos esa fecha pues por lo que decimos, porque el juicio es ya, y lo que intentaría sería hacer antes del juicio, y sí, un poco. Sí, esto va a ser en abril, lo que no sé decir antes, faltaba todavía un poco hablar con la gente. Las fiestas son un poco antes que eso. Son 17, 18 y 19. Sí, ¿no? Sí. O sea que es un buen momento para hacer algo por la gloria. Y luego se proponía también la semana de anterior a juicio de acciones. Desde ya hay un poco de, jugaríamos con lo que se pudiera, ¿no? a cada grupo de acción de cada ciudad, ¿no? Pero sí queríamos que aparte de lo que era fundamental de dar información y demás a la gente, de que sí intentar experimentar más como semana de acción, como semana de acción directa, porque realmente creemos que bueno, que puede ser la mejor manera de empezar a dar una repercusión un poco a la medida de lo que ellos, de la represión que ellos ejercen sobre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso lo dejamos ahí en el aire porque también cada uno en cada ciudad es una realidad y hay que valorar cómo pueden hacerlo, ¿no? Pero sí, eso sí que queríamos también igual, proponerlo igual para la semana justo anterior a la semana justo anterior al juicio, e incluso, bueno, pues durante el mes de julio, porque el juicio probablemente no sea el día, que se puede hacer por una semana o incluso más tiempo. ¿Qué día es el juicio? El 7 de mayo. Yo retomando, supongo, digo, de la frase de que el sistema, el Estado, como queramos llamar, está haciendo el trabajo al capitalismo también dentro de lo que necesita la cárcel. Eso está consumiendo más los cárceles y cada vez más cada vez más porque piensa que la van a ganar porque sabe que la van a ganar porque de hecho la van a ganar. Entonces, claro, todo se está convirtiendo en delito. Todo es una manera. Pero que al mismo tiempo se está llevando a cabo una política de privatización del talego, pasito a pasito, se está conllevando desde el talego, se está convirtiendo en multinacional. Es decir, te explico. Desde un servicio de viaje, pasando por un lado, cualquier cosa, ya todo hay que ir cada vez más comprando una cárcel, es decir, o sea, comprarlo en la cárcel, en la prisión, además unos precios desolvidados. Por lo que sí, por ejemplo, la llamada telefónica. La telefónica me dio a prisión, vale, y te quiero contar. E incluso con el tiempo, los funcionarios dejaron de ser funcionarios y pasaron a ser, no sé cómo se llama, los carceleros, será gente que trabajará en un tipo de empresa que llevará el rollo de la represión dentro de la cárcel. Con los funcionarios, bajo mar, mañana, el día que eso sea, a través de empresas que estén allí, bueno, llevando una cárcel. Pero es que eso ya está pasando, los centros de terror ya está pasando. Entonces, está poniendo el dinero público, el dinero de todo el mundo, para construir esas macro cárceles que piensa, con el tiempo, cedérselas y privatizarlas, y con lo cual hacer un negocio de Estado tremendo, porque además de cárcel, se sabe que lo trabaja, se fabrica, cosas. Una cosa está relacionada con la otra, es decir, para que las cárceles sean negocio y las pueda gestionar, se puedan gestionar privadamente, tiene que haber muchos más presos. Y esa es una, no es que el número de presos aumente por eso, sino que la opción es esa, ¿eh? O sea, la gestión, digamos, de la exclusión, de la pobreza, o sea, del mercado de trabajo, o sea, a través de la prisión, ¿eh? Pero para que eso se pueda hacer, eso está dicho explícitamente desde hace ya muchos años, los años 80, o sea, por un economista americano, y en Estados Unidos es donde se ha estado aplicando esa política descaradamente. Entonces, o sea, eso lo que habla Lloyd Wacken este del complejo económico penitenciario, pues no es ninguna tontería, es una opción además que no se le da mucho bombo a los medios de comunicación, pero es igual, en cualquier momento se puede hablar de ello tranquilamente porque es explícita, es clara para todo el mundo y además la gente la apoya, o sea, es decir, los conformistas, digamos, o sea, apoyan esa opción, Entonces, como además supone puestos de trabajo y posibilidades de negocio para la gente integrada, pues gloria bendita. Sí, sí. O sea, que sí que es ese el camino. Pero no, no solamente que vayan a utilizar. Las cárceles ya son un negocio para el capital privado. Y no solo. O sea la construcción de cárceles, por ejemplo, es un gran negocio. O sea, para las empresas constructoras, que se llevan mucho dinero del Estado. Sí. Pero también, por ejemplo, el catering. O sea, ahora en muchas cárceles, la comida viene de fuera, la sigue una empresa. Economatos, el trabajo penitenciario, todo tiende a eso, claro que sí, porque es la solución. Es la única manera que tienen, al mismo tiempo que pretenden que el Estado sea barato, que adelgazable, tal y cual, mantener sus funciones represivas y policiales, pues la única manera que tienen de hacerlo es esa, y por ahí va. De todas formas, tampoco habría que olvidar el tema de que la cárcel ahora mismo, los más que cárceles son un negocio. Aparte de todo lo que lo están vendiendo como, hay nombre, ¿no? Pero contratando a tal empresa para que lleve la comida. Contratando a tal empresa para que lleve la seguridad. Contratando a tal empresa por mantenimiento. Pues tampoco hay que olvidar que luego, yo qué sé, yo no sé ahora hasta qué punto se hace, pero sí sé que se está empezando a exportar un poco lo que se hace en Estados Unidos de que dentro de las cárceles pues también se trabaja, ¿no? O sea, se mantiene a los presos que no cotizan, son gente que no tiene otra cosa que hacer que trabajar, ¿no? O dentro de lo que es estar allá ahí dentro, pues eso, le ofrecen la opción de ganarse un dinero entre comillas, ¿no? Porque tampoco yo trabajo penitenciario es insignificante, muy pocos presos trabajan, pero es verdad, que se anda en ese camino, pero hostia, no solo es eso, o sea, porque existe la trampa, de las medidas alternativas a la prisión, digamos lo que llaman las políticas sociales, las políticas sociales también implican un mercado de trabajo, digamos, cautivo de una determinada situación, con merma de derechos, con bajos salarios, etcétera, etcétera. Y es eso, en Estados Unidos, que realmente es el modelo, no solamente han aumentado vertiginosamente el número de presos en la cárcel en los últimos años, llegar a 2 millones y pico, sino que también han aumentado muchísimo los que están sometidos a medidas de semilibertad, a lo que llaman probación o parole, tal, que son medidas de libertad condicional. Están obligados, por ejemplo, a trabajos en favor de la comunidad. Sí, pero ya te digo que hay empresas, no sé si habrás visto un documental que se llama El negocio de las cárceles. Sí, sí, es bastante interesante. Está bastante bien, ¿no? Lo que decía el del puerto se parece mucho a una ciudad que sale ahí, que prácticamente toda la ciudad trabaja en la prisión, que hay 4 o 5 prisiones alrededor, y es una ciudad que ha especializado ahí su vida económica en la prisión. Pues en el puerto de Santa María seguramente está pasando algo de eso, que eso es destruir una ciudad, aparte de todo, ¿no? O sea, convertir a todos sus ciudadanos en carceleros o gente que vive de los presos. No, y luego la ciudad que sale es que casi todos los productos que se venden en esa ciudad han salido de la cárcel, es obligatorio trabajar allí. Bueno, estamos en un buen negocio. Figúrate un preso que como máximo pueden llegar a ganar 300 euros al mes, y aquí ha habido cárceles, y yo creo que hay muchas crisis, pero bueno, ha habido cárceles donde se han estado montando pues cuadros de mando, de coches, de esto, de tal. Y allí trabaja el preso por 8 horas y gana 600 euros. Está claro que es un negocio redondo. Bueno, eso son perspectivas, eso no existe todavía. O sea, eso son tendencias que todavía no se han impuesto. Entonces, hablar de ellas en tono de profecía, como si ya estuvieran ahí, eso es contraproducente. Porque lo que hay que hacer es buscar la manera de oponerse. La manera de oponerse es de lo que hay que hablar. Es decir, si estamos hablando de momentos en que los presos realmente, en primera línea de la frente a la represión, consiguieron pararla, es porque de ahí se puede aprender algo, y yo creo que eso es sobre lo que hay que reflexionar. Es decir, cómo se puede volver a eso de algún modo. sea, ¿cómo se puede coordinar, o sea, la lucha dentro con la lucha fuera? Y realmente, o sea, esa evolución que parece imparable, ¿cómo se puede como mínimo sabotear, no? No te digo pararla, pero sí sabotearla. También responde un poco al tema de lo que es el momento social, ¿no? Porque lo que tú has dicho al principio de la charla, ¿no? Que por aquel entonces había un sentimiento de clase, por así decirlo, como, ¿no? Y ahora mismo ya, ¿no? Ahora mismo ya no hay clase obrera, ahora mismo lo que hay es clase media. Y ya la gente no se lo cree, dice lo mío para mí y poco más. Ahora no hay clase obrera en el sentido positivo, pero sí que hay proletariado en el sentido negativo, sí que hay oprimidos. Y donde es más evidente precisamente esa condición de los oprimidos, o sea, es en las cárceles. Es decir, cuanto más aumente, o sea, la gente que está próxima a la prisión o que está próxima a sufrirla, más evidente es eso, ¿no? Entonces, precisamente por eso, ese es un terreno, es decir, el tema de la COPPEL, de que los presos sociales también son presos políticos y de que el problema de las cárceles es un problema político, de primer orden, o sea, es de total actualidad precisamente hoy en día, porque la cárcel es una herramienta política de primera magnitud, Entonces, o sea, política en el sentido de que la política es, por así decirlo, el arte del poder, el arte de ejercer el poder, el arte en esta situación de la dominación, Te quería preguntar, Fernando, cuando estabas diciendo cómo era la relación con los gitanos, con los presos gitanos, y de qué forma se involucraban. Pues, bueno, es generalizar sobre una etnia, pues siempre es peligroso, ¿no? Pero bueno, los presos gitanos, por un lado, nunca, en muy pocos sitios constituyen una mayoría, ¿no? Entonces, ellos se apoyan entre ellos, tienen sus peculiaridades y tal y cual, pero suelen ser por gente muy simpática, que lleva su rollo y tal. Ahora, ellos, la experiencia que tengo yo de los presos gitanos, por ejemplo, en estas situaciones, los presos gitanos no se, salvo muy pocas excepciones, no se implican nunca en las luchas, Ellos van a sus intereses y para ellos los gitanos son un mundo y los payos son otro. Y las cosas que sucedan entre payos suceden entre los payos. Ellos van a la suya. Entonces yo, por ejemplo, los he visto, por ejemplo, en Valencia, después de un motín, en la misma galería donde habían metido a los que estaban en celdas, llenarla de gitanos, No porque los gitanos, algunos sí, ¿no? Pero no porque los gitanos estuvieran sirviendo directamente de cabos de vara, pero de alguna manera sí que había habido una negociación. Entonces te ponían allí con todos los gitanos, entonces ellos dominaban la galería, tenían sus intereses, y tú, que estabas en celdas, cuando salías de celdas, entrabas allí en esa situación. ¿Sabes lo que te decía? Sí, el tema de los gitanos es bastante bastante complejo, ¿no? Los gitanos son, en la cárcel son los gitanos que van, o que iban, pero también ahora, o sea, son los más desgraciados entre los gitanos, que ya de por sí son bastante desgraciados en general. Entonces es gente muy machacada, muy, muy marginada, muy sufrida, muy ignorante y muy débil a todos los niveles. Y entonces, pues la verdad es que la situación de los gitanos en la cárcel es de gran miseria, moral y de todo tipo, ¿no? Con esto no quiero decir nada en contra suya, pero vamos, es de una marginación, o sea, multiplicar, ¿no? Una pregunta, y luego en las cárceles que has estado tú, el tema de las drogas como la heroína, ¿quién la pasaban presos o la pasaban funcionarios? El tema de las drogas como la heroína es un tema entre los muchos que no hemos tratado. Es decir, ¿cómo se consiguió pasar de una situación en la que, digamos, los de abajo estaban de pie y se estaban enfrentando a la opresión, a una situación como la actual, en que el enfrentamiento parece prácticamente imposible, en que la opresión es abrumadora y tal y cual? Uno de los factores más importantes, tanto en las cárceles como en los barrios, fue la heroína, ¿no? Y, de hecho, aquella generación luchadora, rebelde, que hacía atracos, que tal, o sea, sucumbió entre otras cosas, y, pero casi en primer lugar, gracias a la heroína, ¿no? Entonces, en el talego, cuando yo estuve, yo hace ya mucho tiempo que estuve en el talego, a ver si me entiendes, me entero de cosas que pasan allí y ahora, pero en el talego, al principio no había heroína en absoluto, pero empezó a entrar como si de una inundación se tratara, en muy poco tiempo pasó de no haber nada a haber muchísimo. Y además, mejor, de más calidad y más barata que en la calle. ¿Y quién la metía? Pues no se puede decir que la metieran directamente los boqueras, porque no son tan tontos. Algunos boqueras sí hacían negocio metiendo la bebida. Pero se metía pues por pelotas que se tiraban a través de los muros, se metía en las comunicaciones de vis a vis, la metía gente que salía de permiso, la metían boqueras, y la metieran ellos o no la metieran, que en muchos casos sí que la metían, los boqueras siempre estaban al corriente del tráfico de drogas, siempre, y siempre toman parte en él, y siempre se benefician, económicamente, a nivel de control de la prisión, porque las redes, digamos, de tráfico controlan todo, porque si todo el mundo está, hay un tanto por ciento muy elevado enganchado, o sea, los traficantes se enteran de todo lo que sucede en la prisión, de todo, y como están consentidos, se chivan, pero es que además tienen el poder. Luego la heroína es un factor que disolvente de cualquier lazo de solidaridad, de cualquier costumbre o procedimiento de comunicación, de decisión colectiva, etcétera, porque cambia completamente el centro de gravedad de las redes, digamos, colectivas, ¿no? Porque tú tienes un contexto en el que hay un grupo de gente que está unida pues por lazos de solidaridad, o aunque sea por lazos de competencia mutua y tal y cual, ¿no? Pero que son lazos, digamos, humanos, comprensibles y tal y cual, en el que se pueden tomar decisiones, se puede discutir y tal. En el caso de la heroína, en cuanto irrumpe la heroína, resulta que la gente se engancha y ya no piensa más en la heroína. Porque la necesita. Entonces, o sea, y los que no están en ese caso, como hacen negocio, entonces todo gira alrededor de la heroína, y entonces todos los demás vínculos se van a tomar por culo, y es un factor de desunión, pues brutal, ¿no? Y de alienación, ¿no? Y todo esto que hemos estado hablando, ¿cómo se vivió desde el lado de las empresas? Las mujeres. Tanto políticas como sociales. Pues el caso es que en aquella época, ahora mismo también pasa, pero ahora digamos que el porcentaje de presas es mayor y va en aumento, ¿no? Pero aún así, pues si hay 60,000+ presos, cerca de 70,000, pues de presas habrá 4,000 o 5,000 como mucho, ¿eh? Pero en aquella época, si había 12,000 presos, pues igual había 800 presas. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente en las cárceles de la Trinidad y de Yeserías había un número bastante importante de presas. Y en el resto, a lo mejor en cada prisión había prisiones que había una presa, había dos, había tres, había cinco, había ocho. Entonces, en esas condiciones era muy difícil rebotarse. Pero, por otra parte, en aquellos tiempos, por ejemplo, la prisión de la Trinidad la llamaban las cruzadas, que eran unas monjas que estaban especializadas en las monjas carceleras, ¿no? Y digamos que el tratamiento de las prisiones de mujeres era muy peculiar, en el sentido de muy paternalista, muy agobiante, muy muy oscurantista, muy religioso. Entonces se las tenían muy bonitas. Aún así, en la Trinidad, por ejemplo, hubo plantes, hubo movidas y hubo una experiencia, pues no sé, peculiar. Porque cuando quitaron a las cruzadas, cuando vino García Valdés, por un tiempo no había boqueras para la prisión de mujeres. Entonces hubo unos meses que hubo una especie de autogestión, la administración negociaba con determinados abogados, y que eran abogados de las presas y tal, y entonces había una especie de autogestión, que eso no deja de ser una trampa también, ¿no? En cuanto pues el tema de las mujeres, pues es un tema que se ha utilizado muchísimo, de las prisiones de mujeres, por ejemplo en maniobras, digamos, de lavado de cara de la cárcel, ¿no? Por ejemplo, Mercedes Jabardo, es una tía que fue directora general durante un tiempo, había sido esto directora de la prisión de mujeres de Valencia, y es una tía que pues, hizo experimentos pues, de pisos para madres en régimen abierto. Tenía una revista que se llamaba Palabras de Mujer, de una revista feminista de que te hagas, ¿no? Y tal, y una serie de programas de... Tenía abogada para las presas, yo qué sé. Pero hice una serie de cosas, en fin. Pero esas cosas normalmente se han utilizado siempre pues para... De hecho, por ejemplo, la Gallito, cuando llegó la Dirección General, o sea, primero empezó con una campaña de lavado de cara de las cárceles, impresionante. Y en el País Semanal salió un reportaje que salía en primera página, sobre las cárceles de mujeres madres, ¿no? Y te las presentaba pues como versiones de 5 estrellas, ¿no? Que vivían allí de puta madre, los módulos mixtos y tal, todos estrellos. En fin, movidas en las cárceles, por ejemplo, en yeserías hubo algunos plantes, en la Trinidad también hubo alguna movida, y te puedo decir que la represión es cuando se tercia. Por ejemplo, cuando era directora Mercedes Jabardo, yo tenía un colega que es gitano, y estaba preso, y todos sus hermanos están presos, su hermana también, y su hermana, o sea, le habían estado buscando cayendo años de condena por sumarios que había tenido por enfrentamientos con las funcionarias, pero uno detrás de otro, y lo que le pasaba a esa chavala es que habían matado a sus padres cuando ella era 6 hermanos, mataron a los padres cuando eran pequeños y estaban todos reventados, ¿no? Entonces la pobre estaba, o sea, tenía un problema, o sea, pues psíquico fuertísimo, y una chavala. Entonces, una tía que iba de feminista, de no sé qué, de no sé cuántos, que lo único que, o sea, que a esa chavala le cayeron a lo mejor 40 años de condena por ruinas que se buscó en el cálido por enfrentamientos con las mujeres, por muy mala que fuera, te diré que eso no dice nada, claro, de Mercedes Jabardo, como otras muchas cosas. Mercedes Jabardo estaba en Cicerón, siglo XXI, que es una de las empresas que llevan cárceles de mujeres ahí de vocal y tal, igual. No sé por qué salió por ahí, pero que en las cárceles de mujeres no había luchas así. Yo, sobre esto, digo porque nosotros, además, si un movimiento en el que las mujeres han participado bastante y hay bastantes presas políticas del PCR y de los brazos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el sistema penitenciario, como todo, un plan machista, en el sentido de que no estaba preparado para tener muchas mujeres presas. Entonces, normalmente han tenido que irlas haciendo sitio en las prisiones, en cuchitriles, en espacios, siempre han estado en peores condiciones, ¿no? Las prisiones no estaban preparadas para tener mujeres. Y entonces, pues, ya me contarás, carceleras, pues, pocas, ¿no? Y para manejarte con mujeres, llegaba un carcelero y para poner las normas, por ejemplo, de desnúdate, delante del tío, ¿no? Por ejemplo, en espacios muy reducidos, patios han estado en peores condiciones. Y luego, pues, también los carceleros, que ya de por sí son su profesión, ya es así, si además se enfrentan con mujeres, que además les plantan cara, como es en este caso, pues más a de vuelo. Si con el tío más o menos aceptan que tú puedes ser comunista, que puedes incluso coger la pipa, cuando ven a una tía que ha sido militante en un comando o jefa de un comando, que además puede haberse llevado por delante, por ejemplo, un carcelero, pues es que eso no entra, no, imposible. Y ahí van, o sea, ejerce una represión más, digamos, más dura que incluso en el caso de los judíos. Sí, pero porque es un régimen de excepción, porque utilizan, o sea, con las mujeres utilizan técnicas así más paternalistas, más supuestamente blandas, pero que realmente, o sea, es como con los críos. A los críos, como son críos, y se supone que lo que prima es el interés superior del menor y no sé qué, más claro, lo penal con lo educativo. Entonces no hay ninguna garantía legal, o sea, las garantías legales de sus derechos, o sea, se debilitan. Entonces, claro, para que levanta la cabeza ahí. ¿Alguna pregunta que había antes de este compañero? Quería decir que cuando empecé a hablar, hablaba de una situación en la época de la transición donde los presos sociales todavía estaban muy ligados a la clase obrera, al movimiento obrero que había entonces. Yo he notado un cambio muy importante con respecto a los presos actuales. Por supuesto, la extracción es la misma. Son, la mayoría pertenecen a la clase obrera, a los trabajadores, en fin, a los sectores más marginados, y son más víctimas, porque es que antes me ha hecho no gracia porque decía que ya no existe la clase obrera. ¿Cómo no va a existir la clase obrera? Ahora es tan asalariado, incluso hay más, pero todavía antes un técnico de X se suponía que ya casi como que rozaba, había traspasado la línea y pertenecía ya. Ahora un asalariado, o sea, un licenciado, por ejemplo, puede estar con un contrato basura, tan basura como el que está vendiendo pizzas a destajo, ¿no? Y lo pueden echar y readmitir igual que antes, por lo cual se ha proletarizado a muchísima más gente. La seguridad hay más ahora, si quieres. Y a lo que iba es que en la sesión, pues con las nuevas reformas penitenciarias y todo esto, se han impuesto regímenes que si permisos de salida, que si vis-a-vis, que si tal, que si cual. Y entonces, como falta precisamente esa conciencia de clase, esa, pues el preso está más desarmado que estaba antes. Sí, pero... Y circula el tema de la droga, por ejemplo. En otros tiempos tú tenías que pelear por tener una tele. Ahora te metes la tele, si hace falta, el chabón. No solo la cultura de clase, sino la conciencia de clase, sino la cultura delincuente, que es específica, se alargó y de las costumbres y muchas cosas. Eso ha sido pisoteado por la heroína, ha sido suprimido totalmente. Entonces, es verdad que están más desarmados. Está mucho más desarmado y más a merced de desunión y menos de unidad. Utilizan pues toda esta serie de cosas, ¿no? Y cualquiera, lo he visto yo, ¿no? Se chiva de que fulano ha ido al bate a fumarse un porro porque sabe que si va al guardia y le dice eso, mañana va y le pide a ver si le da un día a mí con su novia que va a venir a verlo. Pero la cárcel es un reflejo del exterior y eso pasa en general. Es decir, o sea, la solidaridad y bueno, lo de la conciencia de clase. O sea, evidentemente hay proletarización y existe el proletariado en el sentido negativo, pero no hay conciencia de clase. Por lo tanto, no existe la clase obrera. O sea, si no hay conciencia de clase, si la palabra obrera no es un partido histórico que se pueda oponer a otra clase, la clase obrera desgraciadamente no existe. Si la clase obrera no tiene en sus manos, o sea, la raíz, o sea, de la sociedad, que es la producción, etcétera, etcétera, o sea, la clase obrera, la antigua clase obrera, desgraciadamente ya no existe. Existe, o sea, existe... Es una discusión bastante rara, pero verás tú. Yo soy un pringado. Y yo... Pero no tengo conciencia de ser un pringado porque resulta que he hecho 20 horas y me compro un coche. Ajá. Eso no quiere decir que yo deje de ser un pringado. No, ¿entiendes? Pero no tienes conciencia. Quiere decir que yo no tengo conciencia. Como no tienes conciencia, no puedes... Pero yo sigo siendo un pringado. Y si eso está generalizado, que nadie tiene conciencia, pues no hay posibilidad de tener un proyecto. No hay posibilidad de que haya lucha de clases. Si no hay lucha de clases, no hay clases. O sea, lo que marca la existencia de clases es la lucha, precisamente. O sea, la resistencia contra la opresión. Entonces, que pueda volver a generarse una resistencia contra la opresión, ese es el problema. Que hoy en día, o sea, los oprimidos, o sea, son incapaces de unirse, ¿eh? Y ese es el problema. En la cárcel y en cualquier otro lado, ¿eh? Los de la cárcel y los de fuera de la cárcel, ¿eh? Y el problema a resolver es cómo unirse, ¿eh? Y cómo constituir una fuerza, ¿eh? Que yo creo que no hemos repetido ya, ¿no? La cárcel es un reflejo de la sociedad. Yo creo que lo que se refería a Patillas es que últimos 30 años de capitalismo en España. Creo que ha habido, o sea, el tronco social se ha ramificado más, se ha agrandado, ¿no? Por una parte, la gente de que somos como originarios del Estado, que hemos accedido, que no seremos clases proletarias, somos clases hipotecarias, ¿no? Quizás vivimos en esa entelequia de la clase media que se sustenta en el capital mismo, pero también ha venido otra clase, ¿no? Otra gente que ha venido a trabajar aquí y que creo que ahora mismo, si alguien es clase obrera, por decirlo de una manera, la clase desposeída, el Estado también es los inmigrantes. La clase obrera no es la clase desposeída. La clase obrera, en tanto que clase, no es clase por su desposesión, es clase por su fuerza, es clase porque es la principal fuerza productiva dentro de un determinado sistema. Por eso es clase, ¿eh? Por eso es partido histórico, por eso tiene fuerza para cambiar las cosas. Y eso es lo que nos sucede ahora. La cárcel se ve perfectamente para mí, la gente inmigrante, por ejemplo, son la gente que peores condiciones tienen. No pueden acceder a las llaves de trabajo, muchos de ellos no hablan el idioma, no pueden acceder a permisos, porque nadie, no pueden acceder a fianzas. Es decir, en la cárcel se ve perfectamente la justificación también de clase. Es decir, la gente española tiene muchísimas más posibilidades que los miles y miles y miles de inmigrantes que están también en la cárcel y en la sociedad. También está pasando la gente que no está todavía en la cárcel, que también hay una gente que ha venido a trabajar aquí y que esa gente vive muchísimo peor con diferencia que los que estamos aquí. De hecho, es evidente que esta gente no está militando en sindicatos, no está militando. Eso no es lo que determina. No, así es que no es lo que determina. Es también, el concepto de estratificación sociológico. De no es concepto revolucionario de lucha de clase, ¿comprendes? ¿Eh? O sea, que haya diferencias, es evidente que hay diferencias. Diferencias individuales, si tú quieres. Bueno, lo que no hay es dos sectores enfrentados en guerra abierta y declarada y constante. Eso es lo que no hay. Claro. Y ese es el problema. Eso es lo que debería haber y no hay. El problema de conciencia es porque se produce sobre unas condiciones de vida, ¿no? No se produce sobre estoy aquí viviendo en el mundo. Yo no sé, ¿sabes si lo presente? O sea, la toma de conciencia de la seguridad se produjo sobre unas condiciones históricas determinadas, en unos momentos determinados, a través de unas luchas determinadas, y ha sido derrotada en unas batallas determinadas, con unas técnicas determinadas, con unas estrategias y unas tácticas determinadas, y es lo que hay. O sea, el problema de la conciencia de clase es que, desgraciadamente, de las clases, que desgraciadamente no hay conciencia de clase, y recuperarla es bastante difícil, porque las condiciones materiales sobre las que surgió, o sea, han sido alteradas, pero de medio a medio. Entonces, está claro que sí que es un punto de partida, o sea, la conciencia de la opresión, ¿no? O sea, que estás oprimido y tal igual, pero eso es bastante difícil, porque aparte de la sociedad de masas consiste muchas veces, o sea, se basa en el aislamiento, en que la vida en la calle se parece cada vez más a la vida en la cárcel, ¿eh? Y precisamente, si es que el personal, o sea, no tiene comunicación entre sí, cada uno está pendiente de su sueño de integración, de éxito social, de consumo, de tren de vida y tal y cual, y no se solidariza con los otros. Y por mucho que se diga que los inmigrantes traen de sus países una cultura de la solidaridad y tal y cual, es hasta cierto punto cierto, y sin embargo, o sea, no hay nadie que crea más en el consumo, etcétera, etcétera, que los inmigrantes, desgraciadamente. O sea, la alienación también hacen ella en ellos, ¿eh? O sea, que y más fácilmente, porque ellos no tienen la experiencia, ¿eh? Hay que tener en cuenta que el sistema tiene un poder tremendo que es a través de los más medios y que está al alcance ese que se llama televisión metido en todas las casas, y ahí es donde se cuece y donde se va dictando el comportamiento de una manera sociológica, incluso filosófica, de cómo es la sociedad y cómo debe de ser la sociedad. Entonces, la gente, si es que ya no hace falta ni que, vamos a ver, los periódicos, los mismos periodistas, ellos tienen su propia, como todo va a ver a través de la empresa, todo va a ver a través de grandes compañías, los periodistas ellos mismos son los que se autocensuran. Es decir, no hace falta que el periódico venga y le diga, no, sino que porque el periodista se autocensura porque... Los periodistas son policías, los periodistas lo que hacen es vengarse de partida. Que sabe que el periodista, igual que decimos esto, es que resulta que cada una de nosotras llevamos un policía con una chepa interior. Es decir, nosotros mismos nos cuidamos de, cuidado, porque si me paso aquí me va a pasar esto, si me paso aquí me va a pasar lo otro. Y luego está esa historia de la hipoteca de la que tú has hablado, como que aquí todo el mundo aspira a hipotecarse, a tener una vivienda, todo el mundo aspira a tener un coche, eso, por supuesto, que va a pegar un derrumbe tremendo, es decir, porque la gente ya está hasta aquí, y ahí es donde a lo mejor va a fallar el tema de la conciencia, porque cuando la gente empieza a perder los pisos, va a ser energía de dinero, no va a haber una conciencia política de lucha. Pero, amigo, cuando la hambre aprieta, ya, te la hambre puede apretar todo lo que tú quieras, pero si no hay organización, si no hay comunicación, si no hay un proyecto común, si no hay estrategia, o sea, ya puede apretar el hambre que no pasa nada, ¿sabes lo que te digo? Porque o sea, peores condiciones que se han padecido, o sea, no sé, o sea, en Alemania, en los años 40 o en España durante el franquismo y tal igual, y el personal no se ha rebotado, no es esa la cuestión, pero ya está. O sea, precisamente la cuestión de la conciencia de clase, si se ha perdido, lo que se ha perdido es el factor activo, el factor positivo, no lo negativo. Lo negativo va en aumento, pero además no solo sobre la miseria y las condiciones de vida, o sea, que la naturaleza misma está, o sea, la vida en la tierra está amenazada, o sea, que motivos para alegrarse, o sea, son evidentes para todo el mundo, o sea, que no es una cuestión solo de hambre, el problema es, o sea, cómo huirse. Es decir, por ejemplo, en este caso, y eso se tiene que plantear en concreto, o sea, si estamos hablando, o sea, de luchar contra la cárcel, ¿por qué no estamos hablando aquí de cómo se puede luchar contra la cárcel? O sea, ¿por qué estamos divagando sobre cuestiones que son triviales, es decir, que todos conocemos, y todos tenemos ideas sobre ellas, a punta pala, sobra, porque no estamos intentando centrar, o sea, el enfocar un problema determinado y considerar cuáles son los factores que lo configuran y pensar cómo se pueden, no sé, cómo se puede actuar en ellos. Los factores son esos, que no hay conciencia entre las cárceles, que tú si quieres tomar una lucha, es igual que la que puedes llevar, pues, a lo mejor pues, un sindicato como la gente, ¿no?, que cree en la clase obrera y la conciencia, es decir, es la misma chocarse contra el mundo si los propios familiares, los propios presos, no tienen conciencia de la situación, no tienen ningún problema. Eso es una justificación, como no hay conciencia no hay nada que hacer, ¿no? Pues yo pienso que sí que hay algo que hacer, en lugar de decir que la miseria en general, no, o sea, por ejemplo, en las cárceles, o sea, para empezar, o sea, en los últimos años ha habido conciencia, ha habido un colectivo que ha sido capaz de coordinarse, y de hacer un llamamiento en la calle y de movilizar a mucha gente, un colectivo muy pequeño, de los presos pies, y que ha sido capaz de generar desde dentro, son un intento de lucha contra las cárceles, que ha fracasado porque ellos están en las condiciones o sea, tremendas, y el apoyo de la calle ha fracasado por sí mismo, o sea, por una serie de cuestiones, o sea, no por la miseria, no por la insolidaridad, no, sino por una serie de factores muy concretos que nosotros hemos experimentado nosotros mismos y por lo tanto podemos conocer directamente, y eso es lo que tenemos que analizar, por otro lado, en las cárceles hay motivos para rebotarse y para injusticias tremendas, bestiales, que pueden ser un factor de movilización no abstracto, como la miseria en general, sino muy concreto. Por ejemplo, el problema de la salud dentro de las prisiones, en las que hay, o sea, un montón de gente, seropositiva, tuberculosa, con hepatitis, y no hay sanidad dentro de las cárceles. En las cárceles no hay sanidad, y eso es importantísimo. Las condiciones de vida son enormemente degradantes, y así sucesivamente. Luego, por ejemplo, si el problema es el problema si la hacer, aquí lo que podemos hacer es ver por dónde podemos ir nosotros y podemos dar el debate, entonces, o sea, si en lugar de estar distraídos con las acciones, o sea, estuviéramos pendientes de la política criminal, de la política penitenciaria, y nos diéramos cuenta de cómo en los últimos años, a partir, bueno, de mucho antes, pero hay un punto muy claro, durante el gobierno del PP, de 2003 y tal, todas las medidas que se han tomado contra la delincuencia, de restricción de los beneficios penitenciarios, etcétera, que son las que determinan el aumento del número de presos, porque cada vez salen menos y cada vez entran más, nos daríamos cuenta de que igual que los CIES se han rebotado y han tenido el impacto suficiente como para aguantar en las condiciones dificilísimas durante bastante tiempo, los pesos de segundo grado hoy en día tienen también motivos para rebotarse. Y ahí dentro la liberación influye, pero realmente es rebotarse es una cuestión de supervivencia. O sea, cuando uno alcanza, por ejemplo, los judíos en los campos de concentración, alcanzaba un grado de miseria, o sea, profundísimo, casi absoluto, de miseria humana, de manera que eran ellos mismos prácticamente los que hacían funcionar el campo sin intervención ni siquiera de las SS. Los SS no se les veía más que de lejos, eran los propios judíos presos allí los que llevaban todo, y los campos de concentración eran campos de trabajo explotados, y campos que, o sea, en los que se mataba a la gente y se reciclaban sus dientes de oro y sus ropas y todo eso, o sea, era algo tremendo, y eso porque se producía, porque esa gente estaba completamente abandonada del todo Dios ahí, y entonces a nadie le importaba un pijo lo que les pasara, no sé, ya no es una cuestión de hambre y tal, es que la miseria que se parece dentro de las prisiones, o sea, es tremenda. Entonces, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, partiendo de nuestra experiencia, por ejemplo, cuando este movimiento, o lo que coño sea esto, ¿no? Este gueto, ¿no? Como se le llama últimamente, o sea, ha tenido que intervenir en la lucha real contra las prisiones, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, pues que ha sido grandilocuente, megalómano, iluso, irrealista, o sea, radical, pero solo verbalmente, imprudente, ignorante, o sea, sin estrategia, todas esas cosas, Entonces, o sea, ¿por qué hablar de miserias generales? No, hablemos de nuestra propia miseria, hablemos de nuestra propia patología y hablemos de las maneras de remediarla, y luego iremos a hablar con otra gente, porque la ocasión en la que hablamos con los presos, que fue la lucha contra el CIES, o sea, quedamos como una puta mierda, quedamos como unos gilipollas. Entonces, o sea, el problema no se lo podemos achacar a los presos, o sea, nuestros fallos fueron subjetivos, ¿vale? O sea, no vienen de fuera, que está claro que los sujetos pues son el producto de la realidad en la que viven. Ahora bien, o sea, nosotros que tenemos tan buena conciencia, que estamos aquí ejerciendo el pensamiento crítico y no sé qué y no sé cuántos, que no la tengamos tan buena, porque realmente tenemos mucho trabajo que hacer, pero con nosotros mismos, ¿a quién vamos a salvar? ¿Sabes? O sea, primero salgamos de la miseria en la que estamos, Y eso quiere decir, o sea, identificar nuestras debilidades y dedicarnos a fortalecernos precisamente en esos puntos, Y en fin. Desde lo que te hablaba un poco, ¿no? Tú dices del empezar a moverte ya y ahora estás diciendo de fortalecernos, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, lo que sabes antes de divagando un poco lo que muchas veces en la conversación del fin de semana, ¿no? De existe la clase obrera o no existe la clase obrera. Yo creo que lo primero es que si no hay conciencia, no existe la clase obrera. O sea, ¿sabéis lo que os digo? Sí, pero es que es un problema crucial, pero es un problema crucial, tío. O sea, tú lo que estás diciendo es construir la casa desde el tejado. O sea, o sea, atacar. Y, por ejemplo, tener una base, por ejemplo, de... Yo no he dicho eso. Yo he dicho precisamente que si tú quieres atacar algo, o sea, tienes que tener fuerza para hacerlo, Y que si una vez lo has atacado, tú lo sabes que a lo mejor eres muy joven y no participaste en eso, que solamente hace 4 o 5 años que yo, pero bien. Si has tenido una experiencia de lucha que ha resultado frustrada y frustrante y tal, y que ha puesto de manifiesto tus debilidades, no te estoy diciendo que empieces a casar por el tejado, todo lo contrario. Te estoy diciendo que tomes conciencia de esas debilidades y no discutas sobre, en general, en abstracto, sobre los males de la sociedad. Discute sobre tus propios males y sobre cómo solucionarlos, ¿sabes? Eso no es empezar la casa por el tejado, Pero una cosa no quita la otra, o sea, que... Sí que la quita, porque mientras hablamos aquí de cosas generales y abstractas, bueno, no hablamos de estas cosas concretas. Esto ya se está terminando y de esto no hemos hablado. Y yo tampoco espero que hablemos, pero yo lo estoy constatando, ¿sabes lo que te digo? Porque es lo que hay. O sea, las intervenciones se han ido un poco por las ramas, Y creo que la charla no iba por las ramas. Ya, pero vamos a ver, es que es donde estoy. de la gente que estamos aquí, gente que participó en esa historia que pasó en el 99, 2000 y pico, aquí estamos muy poca gente. Pero que hemos vivido, es decir, también es un poco asustado hablar de todo aquello que tenemos que reflexionar. Espérate, que la gente que estuvo implicada realmente, tú lo sabes que fueron muy buenas. La gente que tiene la capacidad y la experiencia para reflexionar y para sacar conclusiones. Todos tenemos capacidad y experiencia para sacar conclusiones. Sobre algo que hemos vivido en primera persona, es decir, que tampoco podemos pretender hacer planes y del cocón de cosas que a ti tampoco. Lo han vivido vuestros colegas, lo han vivido vuestros colegas, tienen un montón de información sobre el tema de primera mano. La gente que participó en esas luchas desde dentro todavía está presa, la mayoría, y así sucesivamente. Entonces, si el problema es si vais a caer en los mismos fallos que cayeron vuestros hermanos mayores, que incluso serían menores algunos, ¿sabes? Hace nada, ese es el problema. Entonces, la manera de no caer, si vosotros no lo habéis vivido, bueno, pero tenéis a muchos colegas muy cercanos que sí que lo han vivido, pero bueno, también tenéis muy cerca la realidad en las cárceles y todo eso. Es que eso es lo que hay que ir a ver, hablar en abstracto. La cárcel de hecho realmente hay que destruirla, pero proclamar precisamente, yo estoy diciendo que hay que destruir las cárceles, no, yo lo que estoy diciendo, no entiendo la casa por el tejado, precisamente lo que digo es todo lo contrario, que hay que empezar la casa, desde los ladrillos, que somos nosotros, ¿sabes? Y los albañiles, ¿no? Entonces, es que esto ya es un poco tarde, es decir, que ahora ya seguramente no vamos a hablar de eso, pero por ejemplo existe ese encuentro que va a haber, a lo mejor ahí se puede hablar de eso, ¿sabes? Se puede hacer un balance estratégico, ¿sabes? Pero el tema, también era el tema de, ¿qué no se puede separar realmente las luchas, no? Tú puedes decir, me tira más una cosa que otra, ¿no? Lo mismo me tira más hacer acciones o lo que sea en otras cárceles, pero no puedes separar los problemas, ¿no? La cárcel es una consecuencia, lo que podría ser el expresismo es otra consecuencia, son todas consecuencias, es un todo. O sea, que tampoco nos hemos ido por la rama, pero porque... Es que aquí estamos en... O sea, aquí vamos a separar los problemas y otra cosa es concretar, enfocar. Es decir, aquí no estamos hablando de las cárceles. Entonces, cuando reflexionas sobre una experiencia concreta, no necesitas separar, sino que seleccionas los recuerdos y las informaciones sobre esa experiencia concreta y te fijas a ella. Luego, que tengas que reconectarlo con el análisis global, claro que sí, pero primero tienes que tener una visión concreta, ¿sabes? Antes de una visión general, ¿sabes? Sí, pero que yo que sé que a muchas cosas que lo mismo puedo comparar ahora, te comparo la heroína de hace 20 años con ahora el... No sé cómo se llama ahora mismo, pero los ansiolíticos que te dan ahí grafuñados dentro de la cárcel, ¿no? Pero eso es anecdótico, tú no compares los ansiolíticos, la heroína con los ansiolíticos que te dan en la cárcel. Compáralo con las pastillas que se toman tus colegas, ¿sabes? Que eso es lo que realmente tú tienes cerca y lo que te afecta a ti y lo que nos afecta a nosotros. Con las pastillas, el speed, la coca, el alcohol, y la manera de vivir que tenemos, que nos hace inoperantes. ¿Sabes lo que te digo? Sería cada uno, ¿no? Pues, en general. Yo tampoco tomo nada, pero yo pienso, estamos hablando, aquí hablamos entre nosotros, y nosotros qué de mierda somos. Pues sacámoslo, plantearse en abstracto grandes problemas, pues eso es lo que hacen en los debates televisivos, ¿no? A ningún lado, es como una catarsis, ¿sabes? O sea, estos problemas si no se plantean en concreto, estamos haciendo el mierda, ¿sabes lo que te digo? Y entonces... Bueno, si queréis, seguimos con el debate o con tertulia ahora comiendo, aunque no hay un pequeño papeo. Y que se ha pasado. Se va a marcar.